Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Buen día. Ayer el presidente de la Nación y sus máximos referentes se reunieron en el Centro Cultural, como había establecido, y el presidente dijo: este es el único país del mundo donde el sistema institucional se transforma en una elección interna, en un presidente virtual. Pero acá está el presidente real, que soy yo, y voy a tomar decisiones. A ver, cuando Mauricio Macri y su gente empezaron a trabajar sobre las PASOS, diciendo que era una elección central, fundamental, imprescindible, que estaba en juego los próximos 30 años y no sé cuánta otra cosa, le dieron ellos una característica a la elección interna, que no la tiene. Nosotros decíamos en este programa que era una simple elección interna y que justamente los ganadores de la elección interna no tenían ninguna responsabilidad porque no tenían políticamente un gran respaldo, pero jurídicamente ninguna representatividad. Dicho esto, y devolviendo a la escena imaginaria de los rostros compungidos de los derrotados, lo que se vivía era un intento de transmitir que el presidente, en realidad, que estaba tomando decisiones, era un presidente que venía a cambiar el eje de todo lo que había dicho hasta el momento. Cuando Mauricio Macri sostenía que era el único camino, el que se había elegido, estaba sosteniendo que esa era la circunstancia inmodificable y que la sociedad debía votar por eso porque no había otra salida. Y con las medidas que anunció, no solamente que rompió con todo lo que había prometido y había dicho, sino que, tal cual lo decíamos ayer, vulneró lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, por lo tanto, el pacto que se firmó con el Fondo Monetario ya no tiene ninguna vigencia. Es decir, Mauricio Macri no solamente no cumplió ninguna de las promesas preelectorales, sino que en uso de las facultades presidenciales tampoco cumplió los compromisos internacionales que le había dicho a la banca, y aquella frase de uno de sus allegados cuando pidió el primer préstamo a 100 años, dijo: fíjense en qué confianza nos tiene que nos prestan a 100 años. Bueno, todo aquello no solamente quedó rezagado, sino que cuando se pidió aquel préstamo a 100 años decíamos que era un gran negocio para la usura, donde en 10 años se devolvía el capital y 90 años los argentinos pagábamos intereses. Cuando tenemos que analizar esta coyuntura y este momento, y cuando le contesta el candidato que ganó las internas o que fue el más votado en una interna: miren, ustedes han creado esta situación porque ustedes fueron los que instalaron que si no se los votaba a ustedes, llegaba a Venezuela. Bueno, ustedes crearon el pánico en el mercado, en ese mercado que tanta referencia hacen, ahora salgan a arreglar ese asunto. Y entonces cuando el presidente blanqueó 15 minutos, simplemente 15 minutos de llamado telefónico con Alberto Fernández, allí nomás ayer bajó el riesgo país y bajó el dólar. Es decir, cuando los mercados se dieron cuenta que el presidente ya no era candidato, porque en la primera conferencia de prensa había hablado el candidato, había dicho la culpa es de los que ganaron, nosotros no tenemos nada que hacer, la culpa es de los que votaron, nosotros no tenemos nada que hacer. Y después salió a pedir públicamente disculpas, los mercados dijeron, bueno, se pone en presidente para terminar el mandato, pero ya está la cuestión terminada. Hay que ver qué dice el otro, el que ganó. Y el que ganó hizo una definición diciendo, nosotros creemos en el capitalismo, dicen, el más puro capitalismo, en el capitalismo que produce, que da trabajo, en el capitalismo que se referencia a lo más sano de ese concepto, contraponiéndose al capitalismo especulativo. Y cuando dijo Fernández que el dólar estaba en 60 pesos y se había normalizado, estaba normal, que evidentemente cuesta mucho aceptar esto, esta definición, quizás se expresó mal, ¿eh? Lo que quiso decir es que estaba sostenido artificialmente y que en algún momento iba a explotar y iba a volver a su valor real de la economía de Macri. Y entonces, ¿qué hizo Macri? Anunció todas las medidas en las que no cree. A ver si podemos entender esto. Anunció en todas las cosas que él no cree. Le sacó el IVA a los alimentos, un proyecto del Frente para Todos, le aplicó la ley, o le va a aplicar, la ley de 1974, que después fuera modificada, que tiene que ver con la ley de abastecimiento, a las compañías petroleras, porque no llegaron a un acuerdo, entonces dice, bueno, le aplico la ley petrolera y saco un decreto de necesidad de urgencia, al mejor estilo de lo que hacía el criticado Moreno. Tomó determinaciones acerca de congelar intereses y demás de los créditos UBA, a tratar de hacer algún ingreso de dinero en los bolsillos, pero todo provisorio, todo hasta diciembre. Es decir, como él no cree, lo hizo todo hasta diciembre. Si ustedes lo votan, después la vuelve a cambiar. Y entonces estamos parados frente a un verdadero improvisador, un grupo improvisador con el mejor gabinete, según él, de los últimos 50 años, al que no quiere cambiar porque ya no lo tiene como el mejor gabinete, sino como los cómplices. Ayer había una serie de versiones en la City acerca de que se iba este, se iba el otro. No se va a ir nadie, porque él no quiere cambiar a nadie. Y porque le están pidiendo los radicales que lo saque Marcos Peña, porque le están pidiendo adentro de su propio equipo que lo saque al ministro de Economía, y no lo quiere hacer, entonces del mismo riñón del gobierno salieron una cantidad de versiones y de rumores para ver si con esto conseguían desestabilizar y que finalmente lo eche al jefe de gabinete y que finalmente lo eche al ministro de Economía. Bueno, hasta ahora no ha ocurrido. Pero lo cierto es que Roberto Lavagna ayer salió a sabiendas que por más que él haga un esfuerzo en su campaña, es muy difícil que aumente los votos. Entonces, con mucha inteligencia dijo que ante la crisis económica había que levantar la campaña, etcétera, etcétera, y le pidió que con urgencia se ponga a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ayer, en un programa de televisión, el candidato más votado dijo lo mismo, que urgentemente trate de arreglar las condiciones con el fondo, porque sabe que no la han cumplido. Lo mismo le dijo a Sper, es decir, le están diciendo del ultraliberalismo, pasando por todos los sectores, al presidente: mira, bajate de la candidatura, ponete en presidente y termina de arreglar esto, porque va a ser peor. Pero Macri no. Macri ayer se dejó llevar por la corriente de la fe, la que encabezó aparentemente para afuera Patricia Bullrich cuando dijo que se podía cambiar el mensaje. No, el mensaje de la gente, Patricia, no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es la realidad de la gente con medidas económicas totalmente en las que no creen. Entonces, si aplican medidas en las que no creen, obviamente están aplicando lo que otros dicen que vienen a aplicar, y allí puede ser que la gente le empiece a creer. Ahora, ¿en 3 meses van a ganar la confianza después del daño que le hicieron al pueblo en 3 años y medio? Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, lo están intentando. Y entonces, en un momento determinado, la responsable de la seguridad del país dijo que había que ponerle corazón. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa dice: hemos recibido su mensaje, pero estamos dispuestos a llegar al corazón. Es un mensaje que se puede cambiar. No, lo que hay que cambiar es la realidad de la gente, no el mensaje. Y llegar al corazón, no, hay que llegar al bolsillo. Al bolsillo de la gente, como decía Hipólito Yrigoyen, que es la víscera más sensible. Por lo tanto, todo esto, que la gente se da cuenta que es simplemente para conseguir votos, termina siendo una nueva mentira, porque ya defraudan al liberalismo, porque ya no creen en los objetivos liberales y el único camino que era ese, etcétera, etcétera, sino que además defraudan al pueblo una vez más porque le están mintiendo, le dicen, voten no, que en diciembre cambiamos todo otra vez. Es muy complejo lo que estamos viviendo, es muy difícil las formas en que estamos todos los días nosotros viviendo el momento, y entonces se hace cada vez más confuso el tratar de interpretar los mensajes de este presidente al que todos le están pidiendo que se baje de la candidatura, que se ponga en presidente de la nación. Ahora, Mauricio Macri siempre dijo que él era el presidente del mejor y tenía el mejor gabinete que lo acompañaba. El mejor gabinete que lo acompañó nos llevó a esta situación junto con él. Entonces, si se va parte del gabinete, como la realidad sigue, ¿a quién le va a echar la culpa? Entonces necesita cómplice, no necesita cambiar el gabinete. Necesita que lo acompañen hasta el final en este camino que aparentemente no tiene retorno, pero que desesperadamente están buscando. ¿Y sabe lo que están diciendo los empresarios? Eso es famoso círculo rojo. Que gane Fernández en primera vuelta para resolver esto rápidamente y no tener que seguir esperando hasta noviembre. Es decir, le están contestando sus propios círculos, sus propias relaciones de la seocracia, le están diciendo esto ya está terminado y que se termine rápido porque es una verdadera agonía y necesitamos medidas. Y fíjense cómo son las cosas. Ayer el responsable de Mercado Libre, Galperín, fue a verlo a las oficinas a Alberto Fernández. ¿Para qué lo va a ver? Porque él se perdió una buena cantidad de dinero cuando se desplomaron las bolsas, se desplomó la bolsa de Nueva York, los papeles argentinos, perdió más de 10 mil millones. Y entonces, desesperado, fue a preguntar a ver cómo sigue esto, cómo es, qué va a pasar. ¿Y saben quién más fue? A decir, acá vengo porque yo quiero saber si puedo seguir trabajando en un futuro. Luis Majul fue a pedirle al futuro imaginable presidente piedad, después de haber hecho una despiadada campaña en contra de la corrupción y no sé cuánta cosa más del gobierno anterior, y haber utilizado hasta último momento la esperanza de que pudiera ganar Mauricio Macri. Faltan que ahora se pongan en fila, uno por uno, todos aquellos detractores de esta situación y que vayan a pedir clemencia. Y seguramente se la van a dar. ¿Y saben por qué se la van a dar? Porque en el poder conocen cuánto valen, qué quieren y cómo se hace para que cambien rotundamente de opinión muchos de los colegas que históricamente perduran en los medios de comunicación. Termina una semana muy agitada, bajo el dólar, bajo el riesgo país, por 15 minutos de un llamado telefónico que hizo Mauricio Macri a Alberto Fernández. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El 24 de junio de 1974, cuando al general Perón le quedaba poco tiempo, sacó la ley de abastecimiento por el Congreso Nacional para poner un poco de orden en el desmadre de los precios y de los comerciantes. Después la ley de abastecimiento tuvo algunas reformas donde le agregaron algunas cosas y le intentaron cambiar otras. Y esta ley de reforma, entonces, esta ley reformada, tiene vigencia hoy, y lo que se le va a aplicar a las petroleras en el artículo cuarto dice: A. Establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios a todas o algunas de estas medidas. B. Dictar normas reglamentarias que rigen la comercialización, intermediación, distribución y producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes previstos en la ley 11.583, en la ley, bueno, se no violar leyes, ¿no? C. Disponer la continuidad en la producción industrial, la producción, industrialización y comercialización, transporte, distribución, prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que establecen autoridad de aplicación, a los efectos, la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas de autoridad de aplicación tendrán cuentas respecto de las obligaciones de los siguientes elementos. Y después, entre las modificaciones que se hicieron en el 2004-2014, dice por allí que pueden aplicar subsidios del Estado. Es decir, que Mauricio Macri tiene la aplicación de un DNU para congelar por 90 días los combustibles, pero no sea cosa que los combustibles que usan algunos lo terminamos pagando todos los argentinos con un subsidio. Hay que estar muy atento para ver qué es lo que hace. En el ítem G, el ítem D se lo leo textualmente, dice: acordar subsidios cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y o la producción de servicio. Ojo con este ítem, porque todos los argentinos terminamos pagando el congelamiento de los combustibles. G, proceder a ser necesario al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos respectivos por el plazo máximo de 30 días. Es decir, que si las petroleras hicieran faltar combustible, se podrían incluso expropiar, ¿no? Bueno, una serie de cosas que tiene la ley de abastecimiento. Repito, esto es una decisión que se toma con mucha fuerza en 1974 y que hizo después, la aplicación hizo que se pudiera controlar en la época de Gelbart gran parte de la economía. La modificación es del 2014, efectivamente fue modificada esta ley en el 2014, donde aparecen el tema de los subsidios, y fue dictada el 26 de junio de 1974 por el presidente Perón. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Enrique, buen día. ¿Cómo anda el deporte? Bueno, ayer tuvimos la satisfacción, los argentinos, de la clasificación de Colón de Santa Fe a las semifinales de la Copa Sudamericana. ¿Volvió? En la vuelta sí, le ganó al Zulia de Venezuela 4-0, había perdido en la ida 1-0, y con esta goleada el equipo santafesino no solamente conserva a su entrenador, Pablo Lavallén, que bueno, la tenía muy complicada si no clasificaba, sino que consiguió el pase a semifinales. Los tantos fueron convertidos por Wilson Morelo, a quien Lavallén puso en el segundo tiempo porque estaba necesitando más potencia ofensiva. El Pulga Rodríguez con un golazo a los 20, a los 36 Chancalay y Lerto, Federico Lerto, el ex jugador de Ferrocarril Oeste y Belgrano de Córdoba, le dieron las cifras definitivas a este partido que le permitió a Colón no solo ganar, sino instalarse en las semifinales y esperar al rival de la misma que saldrá de la llave que van a disputar la Equidad de Colombia frente Atlético Mineiro de Brasil. Así que salvó las ropas, Pablo Lavallén, ganó 4-0 Colón y está en semifinales de la Copa Sudamericana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 20 minutos después de las 6 de la mañana con 12 grados 6 de temperatura. Ustedes saben, la situación de la Argentina es como una gomería, ¿no? Una gomería en un momento de crisis. Borrachería, como lo llaman los brasileños a gomería. Usted en un momento de esplendor va y cambia neumáticos. En un momento de crisis busca recapada, trata de arreglar pinchaduras y demás. Bueno, usa parches. Entonces, en este momento, la gomería que maneja Macri llenó de parches la cámara. Pero la cámara puede reventar en cualquier momento por cualquier lado. Por ejemplo, cuando ellos hablan de que salen a buscar el voto de los que no fueron a votar en las PASO, una gran parte de esos son jubilados. Y como los jubilados parecen no existir para Mauricio Macri en absoluto, la gran pregunta sería, si los jubilados fueran masivamente a votar, no solamente que se terminarían rápido las elecciones, sino que ante el maltrato que han tenido durante los 3 años y medio, me parece que Macri perdería por mucho más de lo que perdió. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando uno tiene que transcurrir el último día activo de una semana, tiene que ir pensando también en que mañana, que no estamos en el aire, es una fecha histórica por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Lo recordamos musicalmente. Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Cuando en África peleó y en 1808 venció el mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. Fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Eternos los laureles para el grande general. Toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, el hecho de sacarle el IVA a algunos productos alimenticios tiene que ver también con la necesidad de hacer un estricto control, porque si no, los comerciantes se quedan con ese IVA que no tienen que tributar a la AFIP y el descuento no aparece. Así que veremos cómo lo van a hacer, porque el gobierno se tiene que contradecir, tiene que salir con inspecciones a controlar. Ya aplica la ley de abastecimiento, le falta solamente el cepo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. La situación frente al Fondo Monetario Internacional es muy delicada porque, obviamente, los compromisos fueron violados. Al no estar Christine Lagarde, al haber una nueva responsable del fondo, ayer crecían las versiones diciendo, bueno, lo sacamos al ministro de Hacienda para que tenga otro interlocutor y se empiece otra vez de nuevo a tratar, porque no puede presentarse Duhovne después de haber macañado públicamente acerca de manejar el déficit y todas las cosas que nunca se hicieron. Y entonces, frente a esa nueva perspectiva, alguien dijo, no, pero mirá que al cambiar la gerente general del fondo se puede seguir manteniendo a Duhovne. Así que ahí está Duhovne con un gran signo de interrogante, el otro es el jefe de gabinete, y ¿saben quién se tomó un avión directamente a Ecuador? Durán Barba, desapareció de escena. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La diputada Carrió, que suele tener rimbombantes frases y por eso todavía existe en los medios, no por las cosas que hace, sino por lo que dice, ayer hizo una arenga frente al gabinete extendido del gobierno para decir, nos van a tener que sacar muertos de olivos y de pie. Señora, cuando salen muertos, salen acostados. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 27 minutos, 11 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad. Y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. La verdad que a mí a esta altura del partido ya las cosas no me asombran nada, como casi seguro a ustedes también. Que no sea la política, que nos asombran todos los días esta gente. Las declaraciones de Carrió fueron patéticas. Y una persona desequilibrada. Y evidentemente tomó la jefatura de la campaña de lo que le queda a este hombre, porque si se fue Durán Barba, se habrá quedado ella, por decir las cosas que dijo. Y yo le agregaría a lo que dijo usted, que no le hablaba a todo el mundo, le hablaba a lo que estaban esquiando en Europa, que yo sepa, en Europa ahora es verano. Así que no sé esta gente para dónde va. Y este, el presidente ahora toma medidas. ¿Por qué no la tomó hace unos años atrás, que nos estaban reventando a todos? Por si porque, no, porque no creen lo que están haciendo. Es lógico. Digo yo, sí, bueno, que hacen igual cosas que no creen y además las hacen provisoriamente. Miren, si nos votan en diciembre volvemos a lo que estamos haciendo. Y la sociedad le va a creer a estos mamarrachos, porque a lo que quería decirle era que si realmente creerían lo que están haciendo, lo hubiese hecho antes, pues si hay que hacer un esfuerzo, se ha repartido el esfuerzo y no sí, todo del que mismo lado. A la sociedad en general, no hay que dormirse en el esfuerzo tampoco, ¿no? No, Derrensis, la verdad que son, me sorprenden día a día esta gente y de la pobreza de ayer. Y otro que vi dando vuelta por ayer fue a Fernando Iglesias, que es un ser que repugnante para mi persona. Y Majul fue a pedir, es vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Que tenga un lindo día. Y Carbone, queremos saber algo de Carbone, si está mejor, qué pasa, ni nada sabemos. Tiene para una semana más, según lo me dijo. Bueno, que se reponga y lo extrañamos también. Le mandamos un abrazo grande a usted y a todo su equipo y a los oyentes. Muchas gracias. Buen día. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Hablo Oscar de la Plata. Bueno, lo estoy escuchando. ¿Quién? Oscar de la Plata. Sí. Lo estoy escuchando desde hace años, cuando estaba en el colegio, me llevaba a la radio. Y yo lo escucho porque no es mentiroso. Y es así esto, Miguel. Usted dice que Majula ayer fue así. Pero eso, gente, yo no miro Clarín, yo no escucho en los noticieros que usted no nos pasa, los titulares. Cuando ponen Clarín, no apaga la radio, a cambio. Vos sos mentiroso, Miguel, querido, hijo de Dios. Yo por eso, ¿por qué prevalece usted? Porque tiene sus errores. El otro día cuando lo criticó ese señor, a usted, que usted se ofendió, bueno, también tiene falla, porque tuvo falla, pero no va a tener, no vamos a tener nosotros. Pero esto es así, Miguelito querido. Por eso que uno lo escucha y lo sigue y cree no estar equivocado, Miguel. Bueno, y es que yo saludo. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, Miguel Ángel, hablar de ese tipo que dirige el país, ya no hay que gastar palabras. Yo ayer lo escuché cuando dio un mensaje en la radio. No sé, para mí es un verso y te voy a decir por qué. Porque en la entrada dijo que el país está sufriendo una cosa muy fea, que hay mucha gravedad, pero no dijo que el causante de todo esto es este gobierno. En ningún momento acusó al gobierno. Bueno, porque no se vive la realidad, porque además la realidad está construida sobre base de mentiras, entonces es una realidad diferente. Bueno, entonces, si vos no me contás toda la verdad, me estás mintiendo. Si vos me contás la mitad, no te creo. Vos me tenés que haber dicho, el culpable de todo lo que está ocurriendo es este gobierno, y vamos a tratar, pero primero decir la realidad. Pero no gastemos más pólvora en chimango. Yo creo que está clarito lo que está haciendo el gobierno. El tema es no dormirse en los laureles porque falta mucho. Sí, bueno, pero escúchame, yo sabé lo que pienso. Porque se habla que Macri habló por teléfono con Alberto Fernández. No habrá hablado con Lavagna y nadie sabe nada, que Lavagna le habrá dicho, te voy a dar una mano para que se calme. No, con Lavagna no le creo, hermano, yo no le creo. No, pero Lavagna no le dijo que te dio una mano. Lavagna que le está diciendo sí, que... Sí, pero le está dando una mano, quiere calmar los ánimos. Ah, le está dando una mano. Y escúchame, y a mí me enseñaron una cosa. Hacemos un punto ahí. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 6 de la mañana, 32 minutos, 11 grados 8 la temperatura. Enrique. Bueno, ayer se inició el Nacional B, o la primera nacional, como se la denomina de este año, con el encuentro de Chacarita y All Boys, que igualaron 0-0 en un muy mal partido, muy aburrido, que además contó con la ausencia del público, ya que Juan Manuel Lugones no permitió que el partido tuviera público. Ni siquiera público local, ¿no? Por alguna interna que había en la hinchada de Chacarita, que en definitiva impidió que el público local, ni siquiera los socios, pudieron ir a ver el partido, lo cual es grave, ¿no? Ya tendrían que ir terminando con esto, esta historieta de no permitir que vaya el público, ni siquiera los socios, que pagan un abono. Eso es una cuestión que tienen que decir los clubes, en acuerdo con la AFA, de decirle, bueno, si no me dejan entrar a los socios, no me dejan entrar a la gente, yo no juego. Pero además, Miguel, no puede ser que por la incapacidad de los organismos de seguridad, que no saben controlar un partido de fútbol, tengan que pagar los clubes, ¿no? Que no tienen ingresos por recaudación, no pueden ir los socios que pagan un abono para ir a ver los partidos, la verdad que es ridículo. Ya a esta altura del partido esto es ridículo. Es ridículo. Bueno, tiene que ver con algo, con la incapacidad que tienen. Esperemos quién lo va a suceder a Lugones, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos que el que lo suceda... En este caso, voy a rectificar, me parece que fue el que tiene encargado la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lugones está en Capital. Pero de todas maneras, no cambia el comentario. Lugones de la provincia. Ah, tiene razón, perdón. Lugones es de la provincia, perdón. Me equivoqué yo. Pero bueno... Justamente, en este caso, es la incapacidad que tienen los organismos de seguridad de controlar un partido de fútbol. No puede ser que no... Si no va el público visitante... Lugones no puede... depende de Ritondo. Sí. Vocal de Independiente. Sí, exacto. Nunca dejó de ser vocal de Independiente. No sé por qué. 6 de la mañana, 34 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos.

Dije, acá debe estar las personas más inteligentes del país. Me equivoqué. La escucho a la señora Carrió y da vergüenza. Nada más, gracias. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día. Sí. Sofía habla de Tablada. Derechos, usted dice parches. Sí, está bien, por lo menos parches que van a servir. Pero por la matanza... No van a servir. Ponen parche para buscar la foto porque no creen en lo que están haciendo. Claro, pero todos hacen lo mismo. Magario, por ejemplo... No, todos no hacen lo mismo. Este sí, gobierno mismo prometió cosas que no cumplió y ahora inventa cosas para ver si la gente lo puede votar. Pero para mí y para mucha gente, 3 años y medio es poco. Después de 24 horas arruinando país, 3 años y medio es nada. Pero por la matanza ahora, Magario, ¿qué hace? Cada medio año se olvidan y la misma, el mismo lugar, excavan asfalto. Pero, señora, esto es una contradicción lo que plata me está diciendo. Si usted me dice que 3 años y medio es poco, Magario tiene 3 años y medio. Va, Magario tiene década, porque Balestrini es seguidor de Balestrini. Usted me está hablando de Magario. Magario tiene 3 años y medio como tiene Macri. Y Espinosa tenía antes, es lo mismo. No, antes estaba Espinosa y antes estaba Balestrini y antes había otro intendente que se llamaba Russo y antes. Dúo que está manejando Matanza, dúo. No, usted lo que me quiere decir es que siempre lo manejó el peronismo. Bueno, pero no Magario. ¿Y Magario qué? ¿No es Magario. Magario tiene 3 años y medio igual que Macri. Entonces, si usted no quiere dejar más tiempo a Macri, tiene que dejar más tiempo a Magario. ¿Cómo hacemos? Ponemos los que nos gustan, nada más. Nada no hizo, nada. Y ahora está excavando asfalto. Exactamente. Quiere decir usted... Pero perdón, usted en 3 años y medio se dio cuenta que Magario no hizo nada. Macri tampoco hizo nada. Y Magario entonces buenita y Macri está malo. No entiendo. Magari, pero le pregunto, no hizo ¿quién nada hizo más daño para usted, nada, para usted, para su economía? ¿Quién le hizo más daño, Macri o Magario? Hasta no permite entrar SAME, que es para gente, ambulancia SAME, que es buenísimo servicio, y no permite entrar para la gente. ¿Me entiende qué hace esta mujer? Es una, no sé, es... Pero la pregunta es, a usted, ¿quién le hizo más daño, Macri o Magario? Para mí, yo vivo en La Matanza, no vivo ni en Capital, por lo más pero, que... Pero ella, ¿quién le hizo más daño, Macri o Magario? Ella no vive en La Matanza, vive en Capital. No, pero usted, ¿quién le hizo más daño con la economía, Macri o Magario? Para mí, yo vivo igual, ¿sabe qué? Para mí nadie no hizo daño. Bueno, me alegro por usted. Me alegro por usted, le saludo. ¿Quién es? Buenos días, de Reyes. ¿Quién es? Buenos días, Antonio de Caseros. Un poquito más alto. Antonio de Caseros. ¿Qué dice Antonio? Bien, mire, a los compañeros Alberto Fernández y equipo, quisiera permitirme hacerle una, para mí, muy importante sugerencia. En estos 4 meses restantes, hasta que, con mucha probabilidad, puedan asumir el nuevo Poder Ejecutivo de la República, que se aíslen y abstengan de toda relación directa por la que podrían ser contaminados, manchados o trampeados por la intencionalidad subliminal de esta banda gobernante organizada y enferma de psicopatía altamente virulenta y contagiosa en segundas intenciones exacerbadas en pura maldad inteligente, ya que por la gran influencia mediática del poder hegemónico de prensa que a ellos pertenece, pueden ser reducidos a retorcidas críticas y calumnias solo conducentes a restarle imagen positiva y votos en la sociedad. Gracias. Adiós. Chao. ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? Le habla Fabio de Villa Ortúzar. Bueno, la verdad que no voy a opinar de los oyentes que han llamado antes, pero a veces que hay obstinación, hay ceguera, para mí esto es irremontable, y son parches, usted lo expresó muy bien, eso es la gomería de Mauricio Macri. Lo que sintetizó así lo dijo perfecto. Nada que agregar, es un barco sin timón, se están tirando todo al mar, esto es un desastre. 52 años tengo. Soy un oyente y gracias. Sí, a mí me preocupa mucho porque uno se da cuenta que cuando se hacen las cosas en las que no se creen, bueno, obviamente es un parche, ¿no? Es un parche. Es en matemática, por ejemplo, la que ocurrió recién con esta señora que llamó, que es conocida porque yo, bueno, soy oyente, también la escucho, a veces llama, pero se crea. No, igual, como, a mí no me molesta que la gente llame para defender a quien quiera. Lo que digo llega un momento donde cuando eligen el enemigo... Se dice, al presidente queda más tiempo y al intendente no, claro, no aclaremos las cosas, porque si no... Exacto, a eso me refería, que a veces en esa necesidad de poder... Somos para todos iguales, que todos tengan la misma opción de repetir, porque no repita ninguno. Claro, exactamente. Chao, señor. Bueno, que tenga buen día, saludos. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, ¿sabe... ¿Cómo? Que, Víctor de Núñez, ¿sabe sí. que cuando... ¿Por qué se vive en Núñez? ¿Por qué vivo en Núñez? Sí. Qué buena pregunta. Porque no puedo vivir en Irlanda, el único país... No, ¿por qué? No, porque hay gente que de pronto dice, yo vivo en Núñez porque me gusta vivir en Núñez, yo vivo en La Boca porque me gusta vivir en La Boca. Ahora, yo vivo en Núñez porque heredé una casa, yo vivo en Núñez porque lo elegí como barrio. ¿Usted por qué vive en Núñez? Porque vivía en Flores y una vez me vine a vivir a Núñez. Ahora, ¿usted si... lo decidió usted? No, lo decidió toda la familia, en mi casa decidimos todo. Bueno, lo que fuere, pero digamos, hubo una decisión de mudarse. Sí, sí, sí, hasta que me encontré con los vecinos. Lo que usted vivía antes y lo que vive ahora, ¿qué le gustó más? Donde vivía antes. ¿Sí? Veo que siempre lo de antes mejor. Pero, claro, usted me quiere llevar, Miguel, pero perdóneme, yo le voy a dar una primicia. Cuando en La Matanza se contaron los votos, de un lado había 1.235.000 votos, y del otro lado había un voto. Y sabe, me acabo de enterar de quién era ese voto, de la señora que habla en arameo antiguo. Ah, bueno, pero tiene todo el derecho del mundo a llamar y preguntar como quiera. Obvio, pero Miguel, yo ahora estoy con muy buena onda, y permítame la buena onda. Mire, Miguel, los viejos marinos dicen que cuando las ratas tratan de salvarse es porque el barco se está hundiendo. El tema es que hay barcos que no tienen salvavidas para todos. No, lo que pasa es que se han dado cuenta, esto yo lo dije el otro día, hace dos días lo dije, o sea, se han dado cuenta que hay que salvar los distritos, que ya no se puede salvar la provincia, claro. Que corre peligro incluso la ciudad, no se corre la nación, entonces dice, bueno, salvemos los distritos que tenemos y salvemos los diputados que puedan entrar. Pero Miguel, ¿sabe que no hay salvavidas para todos? Entonces, los barcos que van en auxilio tienen que llevar más que de nada... De cualquier manera, sí. Yo si fuese del frente para todos no sí. me quedaría quieto. No, obvio, usted tiene razón. Y mire, vio que a veces llamamos y a veces uno le pregunta a usted y usted dice, no, yo lo llamo a ustedes y usted no da respuesta. ¿Sabe por qué? Porque me gustaría preguntarle, hoy usted habló y dijo, ¿qué van a hacer los jubilados? Y yo sigo teniendo mis dudas del voto de la tercera edad, Miguel. Yo creo que los jubilados, con este maltrato, van a votar masivamente en contra de Macri. Ojalá y usted tenga razón. Yo en mi barrio... ¿Sabe por qué va a pasar esto? Porque, salvo que tengan escondido ahora que en el Consejo del Salario inventen algo, ¿no? Miguel, los jubilados... Pero hasta este momento ni los nombró. Miguel, los jubilados de mi barrio lo vuelven a votar. No sé. Bueno, ojalá usted tenga razón y buen fin de semana. ¿Quién es? Hola, Héctor. ¿Quién de es? Soldati te habla. ¿Hola? Sí. Sí, ¿cómo te va? Héctor de Soldati, Miguel, te habla. Mira, te quería decir yo que hay que tener cuidado con esta gente, porque estamos entrando lentamente en lo que ellos quieren que hagamos nosotros, en el tema de si no van a votar, si van a votar a Macri. Esta es una elección que ya está terminada, concluida. Cuanto antes le demos el paso siguiente de asumir la... Yo creo objetivamente que políticamente ya está definido, lo dije el primer día, legalmente no hay nada definido, hay que definirlo legalmente. Claro. Sí, lo ocurre que viste... O sea que todo lo que podamos hablar está muy lindo como adorno, pero si el voto no se repite, todo lo que hablamos está de más. No, ¿cómo no bueno, se va a repetir? Todo lo que hablemos, rápido. Si no se repite el voto, está de más. O sea, sí, ¿me explico seguro, lo que digo? Seguro, o sea, seguro, si el seguro. Voto que se puso en las PASO no se repite en octubre, no, todo lo que estemos hablando obvio. En el medio está de más. Habrán ganado no, ellos. Obviamente, esto yo no tengo ningún... No sé, salvo yo quiero usar una frase de Perón. No se puede guisar la liebre antes de casarla. Hay ya que casarla casada. Liebre. Ya ¿eh? Estaba casada. Bueno, ya está casada. ¿No? Bueno, yo no quiero ser exitista, no, pues, solamente, ¿sabes? Quiero ser realista. Repito, políticamente está definido, judicialmente no. Si el periodista le fue a pedir si va a poder seguir trabajando en la Argentina, si, es decir, están llevando las cosas a donde ellos quieren llevarlas, estirar la pelota. ¿Y cómo van a llevar las cosas donde ellos quieren llevarlas si estamos más cerca de Venezuela que nunca? Sí. Y bueno, la han llevado a Venezuela, a Argentina. Bueno, te dejo tranquilo, chau. Y seguí laburando, chao. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Miguel. Buenas mañana, sí. Tenemos en línea a la integrante del movimiento de jubilados independientes, la señora Nelva Salazar. A ver, señora, estamos hablando de los jubilados. ¿Qué está pasando? Que los jubilados no están siendo incluidos para nada en la ciudad del presidente. Y en todo caso, si los jubilados se van a movilizar para votar en contra. Hola, Salazar. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué pasa con los jubilados? Este gobierno ha hecho un desastre la política del país y se ha ensañado particularmente con los jubilados. Es un exterminio, nosotros lo venimos sosteniendo desde el primer momento que asumió, cuando nos reprimió en el puente Pueyrredón, a pocos meses de haber asumido, cuando salimos a pedir aumento y mejoras para nuestra vida, y nos reprimió. Y desde ahí en adelante es un ensañamiento, un exterminio. Ahora, ha habido mucha gente que no fue a votar, obviamente no tenemos el raconto de las edades, pero se supone que la gente mayor, en su mayoría, se ha reservado para votar en octubre. ¿Hay alguna posibilidad de que los jubilados empiecen a trabajar seriamente para que entiendan lo maltratado que han sido de este gobierno? Mire, por lo que nosotros tenemos chequeado, muchos jubilados que están organizados en el Movimiento Independiente de Jubilados de la Corriente han ido a votar precisamente para expresarse por la bronca que tienen, muchos con muchas dificultades y lejos de su casa han ido a votar precisamente por esa razón. Los jubilados prácticamente no están comiendo ni lo mínimo indispensable para mantener la salud. Comen menudos de pollo, en la comida alitas de pollo, cosas con mucho colesterol, que la verdad que los enferman mucho, porque no pueden hacer una comida diaria como la gente. Ahora, Salazar, ¿hay alguna posibilidad que las distintas organizaciones de jubilados se pusieran de acuerdo para una gran protesta o no? Nosotros nos hemos puesto de acuerdo. No, pero me refiero ahora, ¿no? Ante la falta de estar incluidos en estas medidas, ni siquiera se los han nombrado, ¿no? Estamos charlando con algunas organizaciones de jubilados, como ser, nosotros mantenemos contacto con los jubilados del doctor D'Alessandro. Hemos estado hablando con algunos jubilados de la mesa coordinadora, con algunos centros de jubilados, con trabajadores del PAMI, inclusive, estamos hablando porque la situación es insostenible. Nosotros en La Corriente estamos en estado de alerta para movilizarnos en cualquier momento que veamos conveniente. Uh-huh. Este gobierno... Yo recién estaba discutiendo un poco por el llamado, por eso, con los oyentes, acerca de que digo que si los jubilados no han ido a votar, los que faltan votar seguramente irán a votar en contra de Macri, más allá de si votan a Fernández o qué decisión toman, porque sinceramente no creo que ningún jubilado esté feliz con las decisiones que han tomado, ni los que tienen la jubilación mínima que han pasado directamente a la indigencia, ni los que tienen las jubilaciones más altas que también han sido tocadas, o sea que todos los jubilados han sido perjudicados. Sí, yo tengo y creo que ha ido a votar muchos jubilados, seguramente no la gran mayoría, pero hay mucha bronca. Ajá. Porque los jubilados no solamente están afectados la salud fundamentalmente, porque el jubilado gasta en su canasta, tiene tiene el precio de los medicamentos que han aumentado y que ahora no hay medicamentos, no están todos los medicamentos, por el precio de la subida del dólar no se consiguen medicamentos. Realmente el jubilado es una realidad que este gobierno, bueno, no la va a entender porque, como dijimos, se ha ensañado con la vida de los jubilados, no le da ningún valor para nada, para nada. Gracias por atendernos, señora. Un placer hablar con ustedes. Gracias por darnos un espacio a los jubilados. La señora Salazar, referente del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados. 6:55. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Anticipamos noticias en el centenario de Eva Perón y en vísperas del más grande de los argentinos, San Martín. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este viernes 16 de agosto tendremos durante todo el día cielo nublado. En la noche se va a mantener de la misma forma y la máxima llegará a 20 grados. La actual temperatura, 11 grados, 8 décimas, cuando todavía no llegaron a las 7 de la mañana. Pronóstico extendido para la jornada de fin de semana, mañana sábado, tormentas aisladas con lluvias, nublado, 12 de mínima y una máxima de 17. El domingo, parcialmente nublado en la tarde-noche, también se mantendrá nublado. La temperatura mínima del domingo será de 7 grados y la máxima de 13 grados centígrados. En Puerto Argentino está nublado y actualmente la temperatura es de 2 grados con una máxima de 3 en poder del pirata inglés. El presidente de la nación se presentó ante los suyos y dijo que estaban ante el presidente real y no virtual y que él iba a tomar decisiones. A partir de allí anunció medidas que van exactamente en contra de lo que acordó el propio gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual está virtualmente caído el pacto. Macri tampoco cumplió con el fondo. En la base Vicecomodoro Marambio, nubosidad variable con nieblas y neblina, la temperatura es de 20 grados bajo cero y la máxima será de 14 grados bajo cero. Trabajan en la ruta 40 para despejarlo a la altura del derrumbe en el sur argentino. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable con neblinas. La temperatura mínima es de 16 grados bajo cero y la máxima de 8 bajo cero. En televisión, Alberto Fernández dijo que Macri debe intensificar el acuerdo con el Fondo Monetario porque sabe que las metas no se pueden cumplir. En la base Carlini, la temperatura es de 10 grados bajo cero, la máxima de 4 bajo cero, con probabilidad de bancos de niebla. Roberto Lavagna le sugirió al presidente de la República que urgentemente hable con el Fondo Monetario Internacional para renegociar el acuerdo. Base Orcadas, nubosidad variable, temperatura actual 10 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado bajo cero. Base San Martín, 23 grados bajo cero, con nubosidad en disminución y vientos leves a moderados del sector norte, buena visibilidad, la máxima 20 grados bajo cero. En la sudamericana, Colón dio el batacazo y sigue en carrera, ganó 4-0. Belgrano 2, mañana nubosidad variable, neblinas probables, nevadas aisladas. La temperatura es de 27 grados bajo cero y la máxima será de 21 bajo cero. El presidente reforzó la estrategia de contención anunciando que habrá suba para, no habrá suba para deudores de créditos UBA. Lo anunció el presidente desde las redes sociales como parte de las medidas económicas que van a tomar. 6:59 a.m. La dirigente de los jubilados, Nélida Salazar, confirmó que muchos jubilados fueron a votar por la caótica situación en que se encuentran y que también están en conversaciones para una movilización de jubilados ante la desidia del gobierno de Macri, que ni siquiera los tiene en cuenta al mencionar los ajustes que ha hecho y los retoques económicos. La página deportiva con Enrique Kepa. Vuelve el fútbol de Primera División hoy con 2 partidos a las 19 en la Paternal. Arbitraje de Andrés Merlos, Argentinos recibe a Banfield, el equipo de Diego Dabove con Chávez, Sandoval, Torren, Quintana, Elías Gómez, Vera, Moyano, Mattagini y Auche, Diego Sosa y Raúl Bobadilla. Los 11 de Hernán Crespo, Banfield con Conde, Lolo, Sibeli, Víctor, Luciano Gómez, Rodríguez, Dátolo, Bravo, Lenis, Junior Arias y Nicolás Bertolo. Luego a las 21:10 en Córdoba juegan Talleres ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Va a arbitrar allí Nicolás La Molina, el equipo Tallarín que dirige a Alexander Medina, el uruguayo con Guido Herrera, Tenaglia, Comar, Gandolfi, Bersano, Pochettino, Cubas, Juan Méndez, Fragapane, Dairo Moreno y Jonathan Menéndez. Los 11 de Gustavo Colioni, Central Córdoba de Santiago del Estero, Diego Rodríguez, Quiles, Vera Oviedo, Nani Ibai, Vega, Meli Vilo, Meli y Femia, Cristaldo y José Valencia. Lo que tiene que ver con el tenis, fin de la ilusión para el argentino Diego Peque Schwartzman en el Master 1000 de Cincinnati, ya que ayer cayó ante el francés Richard Gasquet por 7-6 y 6-3 y quedó eliminado del torneo. La gran sorpresa de la jornada la dio el joven ruso Andrei Rublev, quien dejó en el camino nada más ni nada menos que al número 3 del mundo, Roger Federer, a quien venció por 6-3 y 6-4, dando la gran nota de la jornada en el Master 1000 de Cincinnati en los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, no debutó bien en su gira preparatoria para el Mundial de China 2019, el seleccionado argentino masculino de básquetbol, ya que en su presentación en Francia, en Lyon, más precisamente, cayó ante el seleccionado brasileño por 89-82. Los mejores en el equipo argentino fueron Luis Escola con 17 puntos, al igual que Gabriel Deck, el alero, y el base Nicolás Laprovítola. Los parciales fueron 27-29, 18-22, 24-17 y 13-21 para finalmente se imponga el equipo brasileño por 89-82. La gira argentina continúa hoy cuando el equipo de El Oveja, Sergio Hernández, se enfrenta a las 13 a Montenegro y va a culminar en el día de mañana cuando 13:30 también en Francia enfrente al equipo local. Recordamos que Argentina integra el grupo B del Mundial de China junto a Rusia, Corea del Sur y Nigeria, que será su rival en el debut el día 31 de agosto. Un ejemplo argentino de ciencia y tecnología. En el Hospital Garrahan se trasplantó una beba y se transmitió la operación en vivo para capacitar a cirujanos en todo el continente americano. La intervención quirúrgica hepática que se hizo a una beba llevó 10 horas y hubo más de 80 profesionales involucrados. Buscar abrir más centros hepáticos de trasplantes entrenados por médicos argentinos es el objetivo de lo ocurrido en la víspera en el Hospital Garrahan, que fue elegido por la Organización Panamericana de la Salud para capacitar especialistas de distintas partes de Latinoamérica sobre cómo se hace un trasplante hepático. Como parte del curso, decidió transmitir en vivo para decenas de médicos. Y como parte de ese curso, médicos nacionales y extranjeros vieron la ablación, es decir, la donación, de una madre en el Hospital Argerich y el implante de un pedacito de ese hígado donado por su madre a la hija en el Garrahan, el Hospital de Niños prestigioso de Argentina. La iniciativa del Garrahan y la Organización Panamericana buscan capacitar y generar más centros de trasplantes hepáticos en la región. Para ello se transmitió en vivo todo lo consistente al reemplazo de una beba con enfermedad hepática terminal. El jefe del servicio del trasplante hepático del Hospital Garrahan, doctor Oscar Inventarza, fue quien lideró la operación en el quirófano del Hospital Argerich y en la cirugía llamada hepatotomía a la donante, la madre, que consistió en la resección del hígado en la que se conservan los vasos sanguíneos. En otro quirófano, en el Garrahan, preparaban a la beba de 11 meses con atresias de vías biliares para el trasplante. El operativo incluyó la cirugía de la madre, el traslado de la resección del hígado y la cirugía del bebé, y todo fue transmitido en vivo para los cursantes. Tanto el paciente trasplantando como su mamá donante se encuentran bien y evolucionan favorablemente tras la cirugía. Esta hazaña hecha en el Garrahan y transmitida por televisión a todo el continente americano para que los médicos del mundo pudieran visualizarlo, confirman la alta capacidad médica de nuestros profesionales, tantas veces carentes de recursos en los hospitales. El Garrahan y el Hospital Argerich trabajan en conjunto mediante un convenio de colaboración para la realización de los donantes vivos relacionados con el tema de hígado desde el año 1995. Actualmente se llevan realizadas 202 trasplantes en esta técnica, que solamente es posible hacerse en pacientes con un peso menor de 25 kilos y con un donante familiar directo. Éxito y aplausos para la técnica y cirugía argentina. 7:06 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Bueno, vamos a rendir nuestro homenaje al general San Martín, pero antes quiero recordar unos minutos que hoy es el Día del Niño en Paraguay. Y no es un día de fiesta. Un día como hoy, 16 de agosto del año 1869, se desarrolló la masacre de Acostañú, drama único en la historia de la humanidad. El arroyo Yuquirí fue testigo de la batalla más brutal de la Guerra Grande. Adelante, como así le llamaban los paraguayos, acá le llamamos la guerra de la Triple Alianza. Adelante estaban los hombres, que no eran más de 500, y detrás había 3.500 niños y muchas madres que se disfrazaron de hombres para mentirle al enemigo con su número. Sus propias madres con carbón le pintaron los bigotes y las mejillas, las mandíbulas, les colgaron la crin de los caballos, que cortaron de las colas, que simulaban barbas, que daban a los chicos el aspecto increíble de un disfraz singular y extravagante. Las armas no alcanzaban para todos y se simularon con palos. Los enemigos, el ejército brasileño, fundamentalmente argentino y uruguayo, hicieron un círculo de 23.000 soldados que disponían. No hay que olvidarse quién era el jefe argentino, ¿no? El jefe argentino, don Bartolomé Mitre. Sí, no hay que olvidarse. Pero en esa batalla el que conducía era el conde Deu, que reconoce, este hombre era cuñado del emperador de Brasil, reconoce en su diario de campaña la gran desventaja con que peleaban los paraguayos. Nuestros fusiles aluminier, dice, llevaban la muerte hasta sus reservas, es decir, detrás de las líneas avanzadas. Y vos sabés que Perón, aquel día que fue vestido de militar, que estaba con pulmonía y se chupó una lluvia tremenda, claro, y vestido, sí, y le decían, sí, todos los médicos, pero general, usted no puede hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, porque el pueblo paraguayo necesita yo soy general paraguayo también, porque así lo consideró el pueblo de Paraguay, y le devolvió las armas de, y las banderas y las cosas conseguidas en aquella masacre de la Triple Guerra, ¿no? Sí, vos sabés que el parte de batalla, dice brasilero, dice 2.000 muertos en combate y 1.200 prisioneros. ¿Cuánto? 2.000 muertos, sí, o ejecutados, porque los degollaban, y 1.200 prisioneros. ¿Sabés cuántos muertos tuvieron las fuerzas combinadas? 46 muertos y 259 heridos. Mm. Sarmiento no solamente fogoneó desde la prensa para que se haga la guerra al Paraguay, sino que en 1869, cuando llega a Buenos Aires la noticia de la muerte del mariscal Francisco Solano López en Cerro Cara, mandó una banda de música a tocar serenatas a la puerta de la casa de Mitre. Y le escribía a mi hermano, la maestra de Tayanqui, que él trajo: no crea que soy cruel, es providencial que un tirano haya hecho morir a ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra. Bueno, digámosle a los oyentes que Paraguay después de eso nunca más pudo ser lo que era. Era una verdadera potencia en aquel momento. Una potencia, bueno, pero esto lo he discutido con algunos historiadores paraguayos, ya que ellos son antirrosistas en general, porque nunca Rosas les reconoció la independencia. Pero hay una realidad que esa grandeza del Paraguay se debió precisamente a que Rosas no permitía la entrada por los ríos interiores de la Confederación Argentina de mercadería contrabandeada de Europa por los ingleses. Uh-huh. El gasto lo hizo Rosas en la Vuelta Obligado, lo hizo Rosas contra los franceses en 1838. Es decir, tienen que reconocer Paraguay, uh-huh, que se desarrolló porque precisamente Buenos Aires... Ya que tocaste a Rosas, un día como hoy, en 1841, se hace la batalla de Angaco, una batalla donde las fuerzas rosistas derrotan a las de Benavides. Vos sabés que vos hacías referencia al general Juan Domingo Perón, que el 16 de agosto de 1954 devuelve los trofeos de esa vergonzosa guerra que fueron trasladados en los rastreadores de la Armada Argentina, King y Muratore. Perón dijo en la oportunidad: vengo como un hombre que viene a rendir homenaje al Paraguay en el nombre de su sagrado mariscal Francisco Solano López, y hago llegar el abrazo del pueblo argentino a esta patria tan respetable y tan querida. En nombre de esa amistad y de esa devolución del pueblo argentino, pongo en manos del mandatario de este pueblo como reliquias el testimonio de nuestra hermandad inquebrantable. Y ahora sí, vamos a recordar a nuestro libertador. Sí, que además tiene una relación directa, ¿no? Porque San Martín, Rosas y Perón es toda una filosofía de vida. Eso, ¿no? Eso, el pueblo argentino, que es sabio, lo sintetizó en esa sencilla frase: San Martín, Rosas, Perón. Dice una versión que en el suelo español, Napoleón Bonaparte, nada menos, pasando revista, se detuvo de golpe frente a un oficial y le clavó los ojos. Se trataba de un hombre tostado que vestía un uniforme blanco y azul. Se le acercó, tomó con su mano y leyó en el botón de la casaca del oficial el nombre del cuerpo al que pertenecía. Murcia, se dice que dijo entre dientes. ¿Habrá sentido el gran Napoleón el porte en la mirada, tal vez, visto un aura que rodeaba a ese oficial? Ese era José de San Martín. Si no es cierta esta narración, merecería serlo, escribió Ricardo Rojas en su libro El Santo de la Espada. Pero una biografía simplificada de José de San Martín debería decir: fue un extraordinario político. Como gobernador intendente militar de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, formó de la nada un ejército. Tras de cruzar la cordillera de los Andes, hazaña superior y solo comparable a la realizada en Europa, por los ejércitos de Aníbal o Bonaparte. Después de varios combates, obtuvo la victoria de Chacabuco en 1817 y Maipú en 1818. Allí recibió honores de libertador, siéndole conferido ad honorem el grado de capitán general del ejército de Chile. Tuvo esa destacada actuación política al declarar la independencia inmediatamente de Chile. Y en 1821 entró en Lima, Perú. El 28 de ese mes declaró la independencia del Perú y fue designado protector de esa patria hermana. Y antes de producir un cisma en la América del Sur frente a Simón Bolívar, se retiró cediéndole su ejército. Más tarde de su retiro mendocino, temeroso de su capacidad política, sufrió la persecución de sus enemigos, de sus enemigos de siempre, del gobierno de Buenos Aires, que estaba compuesto por los rivadavianos y los unitarios en general, decidiendo marchar a Europa. Enterado que en Buenos Aires uno de sus jefes oficiales más digno, el coronel Manuel Dorrego, intentó regresar. Pero al enterarse del asesinato en manos de Juan Galo Lavalle, otro que había sido uno de sus oficiales, convencido de la locura política que campeaba en estas pampas, volvió a Europa sin desembarcar. San Martín, años después, cruzará 16 cartas con el, en ese entonces, conductor de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas. La última, desde Buenos Aires, Rosas le escribe a San Martín con fecha 15 de agosto de 1850, pero esta carta no la llegó a leer el libertador, pues fallece el 17 de agosto de ese mismo año. Para su tranquilidad, el 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer, Francia, lejos de su patria, por lo que no fue testigo, que en 1852 nuevamente la locura y la traición política había vuelto a reinar en su querida tierra. Solo fue recordado y homenajeado en vida por el gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. Ningún otro lo había hecho antes ni después. Un año antes de la repatriación, porque fíjate hasta cuándo no lo recordó la historia liberal argentina. El presidente, en ese entonces Nicolás Avellaneda, brindaría un discurso modelo de alocución decimonónica para proceder a erigir la tumba del libertador. ¿Dónde la ponemos? ¿En Yapeyú? ¿En la Plaza del Retiro? ¿En los Andes? Se preguntaba retóricamente, para terminar proponiendo el monumento en la catedral. Solo lo harán muchos años después los mismos que lo habían perseguido y denostado. Allí estaban los rivadavianos y se apretaban los expresidentes argentinos, Mitre y Sarmiento. Dijo Sarmiento, después de un largo ostracismo vuelven hoy estos gloriosos despojos a reposar en nuestro país y serán depositados en el altar de la patria. Vos sabés que una palmaria demostración de cómo se falseó la historia es la declaración de Urquiza. Vos sabés que el 16 de julio de 1851 dice, no habiendo el gobierno de Buenos Aires de don Juan Manuel de Rosas, ni como jefe supremo de la provincia, ni como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, ninguna demostración de gratitud ni de dolor por la muerte del distinguido general San Martín. Vos sabés que en el periódico oficial... No, además cuando habla del altar a la patria, él que era masón grado 33 no creía en absoluto, ¿no? No creía. Vos fíjate que en la Gaceta Mercantil, que era el diario oficial de la Confederación Argentina, el mes anterior... Él habla el 16 de julio. Los días 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 y primero de julio, la Gaceta dedicó íntegramente su primera página con extensos relatos, los cuales repasaban la vida entera de San Martín, desde su nacimiento hasta su muerte, con pruebas documentales, expuestas con asombrosa minuciosidad. En cambio, el olvidadizo justo José de Urquiza recién se acordó de honrar a San Martín casi un mes después que lo hiciera Rosa. Y para terminar, se despiden de esta rigurosa revisión otro dato no menor. El gobierno de la Confederación Argentina tenía el periódico oficial y es imposible que Urquiza no haya leído por aquellos días las declaraciones del gobierno oficiales. El gobernador Rosas se enteró que San Martín había fallecido por una correspondencia oficial, que Mariano Balcarce, que era el embajador argentino allá en Francia, y le hizo llegar esta nota a través de Arana. El excelentísimo señor gobernador me ha instruido con pesar más profundo de la melancólica noticia que usted le comunica. La patria ha perdido en el ilustre, finado general, un conciudadano militar y político eminente, y el recuerdo más vivo de las grandes acciones que trajo consigo la heroica guerra de la independencia nacional. Su excelencia deplora tan inmensa pérdida que será más vívidamente sentida en todo el continente de la América del Sur, teatro de sus más esclarecidos hechos. Y termina: su excelencia el señor gobernador previene a ustedes que luego que sea posible proceda a verificar la traslación de los restos mortales del finado general a esta ciudad por cuenta del gobierno de la Confederación Argentina, para que a la par que reciba de este modo un testimonio elocuente del íntimo aprecio de su patriotismo, le hacía merecedor su gobierno y el de su país, quede también cumplida su voluntad en este punto. Ahí está la prueba de que Rosas no se olvidó de la memoria. La última carta que San Martín le escribe a Rosas, si me permitís la voy a leer porque es emocionante. Boulogne, 6 de mayo de 1850. Excelentísimo gobernador y capitán general don Juan Manuel de Rosas. Mi respetado general y amigo, no es mi ánimo quitar a usted con una larga carta el precioso tiempo que emplea en beneficio de nuestra patria. El objeto de esta es el de tributar a usted mis más sinceros agradecimientos al ver la constancia con que se empeña en honrar la memoria de este viejo amigo, como lo acaba de verificar en su importante mensaje del 27 de diciembre pasado. Mensaje que por segunda vez me he hecho leer y que como argentino me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria. Y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles en que pocos estados se habrán hallado por tantos bienes realizados, yo felicito a usted muy sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino con los votos que hace y hará siempre en favor de usted, su apasionado amigo y compatriota José de San Martín. Y será también Juan Domingo Perón el presidente argentino que lavará las ofensas de la mentirosa historia argentina, disponiendo que el año 1950 fuera declarado oficial año del libertador. Año del libertador. Chao, Miguel, hasta la próxima. Buen fin de semana. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del gran jefe a la que lo ordenó. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Miguel. Señor. Tenemos en línea al defensor de la tercera edad, el señor Eugenio Semino. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Estamos ante un momento de crisis y evidentemente para el jubilado se le nota cada vez más. El presidente anunció medidas, algunos parches a la economía, pero no mencionó para nada a los jubilados. ¿Usted tiene alguna idea, Semino, de qué se puede hacer de la Defensoría para reclamar atención al jubilado? Sí, lo hemos hecho. Desgraciadamente, una vez más, 6 millones, estamos hablando de argentinos, jubilados y pensionados, y le incorporo a este universo, si me permite, Rensis, 1.300.000 discapacitados que están percibiendo un haber aún menor a la mínima de los jubilados, que son 8.000 pesos, por las pensiones no contributivas, han sido obviados en un momento de extrema crisis. Nosotros, ya el año pasado, el 6 de octubre, cuando dimos a conocer la segunda canasta del jubilado del año, cosa que venimos haciendo regularmente desde hace 11 años, esa canasta, que es para grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, con gastos de vivienda nos daba 26.000 pesos, cuando los jubilados estaban en 8.000 pesos, los de la mínima. Por lo cual hicimos una exhortación al Poder Ejecutivo, también extensiva al resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, para que se generara una recomposición de emergencia de ese haber y se utilizara en ese momento el flujo del Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que usted bien sabe, tiene más de 1 billón, con B larga lo estoy diciendo, de pesos. Y planteábamos inclusive que esa recomposición podía ser de 5.000 pesos en 3 cuotas de 1.700. ¿Y le contestaron, Semino? No me contestó, obviamente, el Ejecutivo, que es el principal responsable, pero tampoco fue permeable a este reclamo las distintas fuerzas de la oposición, vale decir, no lo pusieron nunca en la agenda. Reiteramos esto el 15 de abril de este año, porque la canasta nos estaba dando 30.500 pesos. Claro. Bueno. Sí, o sea, los que están con la mínima ya ni siquiera son pobres, son indigentes. Y fíjese, el universo es el siguiente. 2.500.000 jubilados hoy están cobrando 11.500 pesos. Otros 2.500.000 que cobran la media están entre 15 y 20.000 pesos. Los primeros no cubren un 30% de su canasta de necesidades básicas. Sí, sí. Y los segundos cubren entre un 50% a un 60%. Y números oficiales al respecto, el año pasado la inflación superó el 48% y los reajustes por ley de movilidad sumados fueron del 28.5%. Son números objetivos. Esto hay que agregarle que entre agosto del año pasado y este momento que estamos hablando, el poder adquisitivo de esos haberes perdió un 13%, sin contabilizar lo que hoy está pasando. Bueno, usted sabe que la inflación, con el índice que se dio ayer de julio de 2.2, está en un 25% en lo que van 7 meses, ¿no? Así es. O sea que 7 meses, 25% de inflación, ya con eso solo. Y con lo que se aumentó la canasta básica, uno se da cuenta que se han hecho invisibles. Efectivamente. Los jubilados de la mínima ya prácticamente son indigentes. Sí, y lo que vemos todos los días, vemos porque atendemos 300 adultos mayores por día. No sé si los políticos los ven, ¿no? Cuando digo los políticos, digo como sistema. Sí, sí, en general. Pongo sí. La principal responsabilidad, obviamente, en el oficialismo, ¿no? Yo creo que la situación es muy grave. Volvimos a exhortar antes de ayer, el mismo día que se conocieron las medidas, la necesidad imperiosa de una recomposición de la DAR, la utilización del Fondo de Sustentabilidad Medio Particular. Ahora, ese fondo, perdóneme, ese fondo, ¿sí? ¿No lo han utilizado para autopréstamos todo. Que se han hecho al propio Estado? Para todo. Claro. El anterior gobierno y el actual gobierno. Sí, ¿no? Sí, sí. En el caso del actual gobierno, retiró del fondo 86.000 millones de pesos que convirtió en letras del Estado en el mes de diciembre, otros 10.000 millones de pesos más en el mes de enero de este año y 5.000 millones de pesos más que fueron al Banco de la Nación en el mes de marzo. Vale decir, esa plata, en el fondo, en el artículo 5 del reglamento del fondo, dice que fue creado para cubrir en los momentos de crisis la pérdida de cuantía de los saberes de aquellos que están en el sistema. Claro. Y resulta que se ha utilizado para cualquier cosa menos para ese objetivo. Por lo tanto, hay una falsedad del instrumento público por parte de los que lo han realizado, ¿no? Sí, hay una violación del espíritu de la ley. No hay un cuestionamiento, no se toma el tema del jubilado y del discapacitado como un tema esencial, prioritario. Es decir, hay un manto de hipocresía brutal. Sí, yo creo, si usted, no sé si coincidirá, pero me parece que hay más declamación que acción, ¿no? Porque usted por allí escucha que se declama en favor de los jubilados, pero después no se hace nada a favor del jubilado. Así es, y con la discapacidad pasa lo mismo. Fíjese, no, con la discapacidad hay algún tema más grave, porque dice que había gente que estaba cobrando pensiones de discapacidad que no le correspondía, que no eran tales discapacitaciones. Bueno, pero sea como fuere, lo real y lo cierto es que acá han llamado a este programa varios que habían perdido en ese momento cuando ocurrió cobrar por discapacidad, y nosotros no teníamos respuesta, porque ¿qué le podíamos decir? Simplemente que lo escuchábamos. Ahora, cuando uno ve que esto es una metodología, cuando uno ve que los laboratorios han tenido libertad absoluta para remarcar remedios en el precio que se les antojase, y que se le ha cortado el suministro a la vida de PAMI, ya no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de insumos de enfermos crónicos, que pasan desde carencia de insulina hasta las cuestiones más elementales de supervivencia, uno ya dice, bueno, acá lo que hay es una situación donde aplican una planilla Excel creyéndose que la salud se suma y se resta, y no importa qué se deja en el camino, ¿no? Entonces, uno se siente impotente. No sé qué cosas se puede hacer de la Defensoría, no sé qué cosas se han hecho de la Defensoría, no sé qué cosas se pueden lograr. Mire, nosotros ya desde hace muchos años trabajamos en dos planos. Uno es la atención directa del que está padeciendo el problema. Por eso le comentaba que hay varios cientos por día que tenemos, sí. A que le faltan medicamentos. Por ejemplo, hoy estamos en el punto de mayor morbilidad, como son estos fríos, y tenemos carencia de camas de terapia intensiva, de camas para crónicos. Vale decir, algo que inclusive, porque a veces me pregunta y dice, no, pero en otros periodos, mire, es algo que se repite sistemáticamente, obviamente cada vez peor. Yo cuando, porque a veces desde el análisis político me dicen, estaban antes peor o están mejor o están peor ahora. Digo, mire, estaban mal y siguen peor. ¿Por qué? Primero porque hay un problema estructural, porque el jubilado en Argentina es una carga, no es un potencial consumidor como es en otros países, por eso le ponen salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Bueno, usted sabe que se han asaltado las cajas históricamente. Cuando Manrique inventó el PRODE, usó el fútbol para poder recaudar para las cajas, porque se habían robado la plata de todas las cajas, o la habían mal usado la plata de todas las cajas de los jubilados, no había para pagar el sueldo, entonces inventaron con el PRODE una recaudación para poder pagar las jubilaciones. Así que miren los antecedentes históricos de los jubilados, o sea que se ha maltratado a los jubilados históricamente, ¿no? No, inclusive pues ha sido y es la gran excusa para que los laboratorios de medicamentos financien también la política. Es decir, hemos visto todo quienes tenemos algunos años en Argentina y sobre todo vemos la insensibilidad de quienes nos gobiernan para con el sector. Ahora, yo lo corté. Usted estaba explicando las tareas que hacen. Sí, digo, uno es asistir al que directamente está con el problema concreto. Ahora, nosotros nos enteramos del 10% de la demanda real. Es decir, sí, el que se llega hasta ahí. Claro, el que llega, el que conoce, el que pudo. Sí. Pero ahí la mayoría de los jubilados, por lo general, hasta sienten vergüenza de reclamar lo que le pertenece, ¿no? Y sabe que la jubilación en Argentina es un rifle sanitario, porque inclusive el que se jubila normalmente con una ordinaria, que ganaba 100 hasta ese día en actividad, al otro día pasa a ganar 46 pesos cuando se jubiló. Con lo cual no puede, si tenía un departamento no puede pagar las expensas el segundo mes, si tenía un ahorro se lo come en 4 meses, si tenía un coche no le puede cargar nada. Vale decir, vamos desde destruir el patrimonio de una vida de trabajo a la indigencia. Por eso, bueno, yo le decía, exhortamos al Ejecutivo, tenemos pilas de demandas en la Corte, trata cuestiones cuando le interesa resolver su presupuesto y después las olvida. Todavía, mire, desde el año 2008 tenemos el caso Badaro, para que se generalice el caso Badaro en la Corte. En 2 demandas que hicimos en paralelo con quien era mi colega en ese momento, el doctor Eduardo Mondino. Pasaron 10, 11 años, ya no existe más el caso Badaro, porque los jubilados o cobraron a través de un juicio de los pocos que pudieron, o entraron a la ley de reparación histórica, o la mayoría se murieron. Bueno, yo le voy a decir eso, es muy cruel, ¿no? Pero muchas veces me da la impresión que juegan a que se mueran los jubilados y no reclamen, ¿no? Es un sistema nuestro, y esto para aquellas autoridades que asuman y demás que tengan presente, que se compensa por el hambre y la muerte de los jubilados. Sí. Es decir, por los que ganan un tercio de lo que necesitan para vivir y por los que mueren en la espera de que se reconozca sus derechos. Yo creo que... ¿Cómo sigue esto, Semino? Porque, digamos, más allá de las cuestiones jurídicas que se pueden hacer, hay una realidad palpable que es la situación en que viven la mayoría de los jubilados. ¿Cómo cree usted que sigue esto, imaginariamente, más allá de si cambia el gobierno o si sigue el gobierno? Es decir, ¿cuál es la solución que se visualiza de la Defensoría? ¿Ustedes ven alguna solución para actualizar los haberes? Mire, yo creo que hay un tema fundamental en los países que se resolvió, países escandinavos, países de Europa, muchos países del mundo. La seguridad social es un problema en el mundo porque ha envejecido la población, porque el sistema de trabajo ha cambiado, porque es exclusivo de fuerza laboral, etcétera, etcétera. Pero los países que se han resuelto, que pueden vivir con dignidad, todas las fuerzas políticas y sociales lo que han buscado es incorporar al jubilado al sistema de consumo, es decir, aprovechar la disponibilidad que tiene el jubilado de tiempo para que pueda vivir integrado económicamente a la sociedad. Porque fíjese, algo que acá es imposible meter en la cabeza a los políticos y sobre todo a los economistas, cuando usted le pone 100 pesos en el bolsillo al jubilado, el jubilado ni lo ahorra ni lo va a gastar a Miami. Lo gasta inmediatamente en el mercado interno y eso se convierte en impuestos y en trabajo. La tasa de recupero del sistema se considera 45 días. Ahora, si esto no es tomado así, a mí me tocó trabajar en la reforma, en el llamado Pacto de Toledo en España en el año 94, y bueno, vi acordar a las fuerzas políticas de derecha, izquierda y centro de las autonomías a partir de este concepto, en un pacto que duró más de 20 años, bueno, ahora tiene una crisis y demás. Es decir, pero ¿sabe quiénes fueron en ese encuentro los principales actores? No fueron los políticos, fueron actuarios que hicieron escenarios a 5, 10, 15, 20, 30 años de la evolución del sistema, cómo evoluciona la población, cómo envejece, cómo cambian los sistemas productivos, etcétera, etcétera. Cuando se debatió eso, que duró 6 meses el debate, de cara a la sociedad, y insisto, con todas las posiciones ideológicas, todos los políticos que estaban ahí se dieron la mano y salió el Pacto de Toledo, que fue un pacto como de la Moncloa respecto a la seguridad social. Bueno, acá es imposible sentar a dos tipos de cualquier grupo político que se dice en el aeropuerto. Además no fueron capaces de normalizar el PAMI, ¿no? Porque fueron intervención e intervención. Y obviamente, porque el PAMI sigue siendo la teta del cual se alimenta la política. Sí, sí. Semino, gracias por esta conversación. Espero que la gente jubilada que está escuchando tenga una ilustración mayor en algo que ni usted ni yo se lo podemos resolver, pero por lo menos lo podemos informar. Ustedes, los comunicadores y los pocos que toman este tema, como es su caso, son el único vehículo que tenemos para transmitir la voz de los que no tienen voz en nuestro país. Los saludo, Semino. Un abrazo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, si usted es jubilado y no fue a votar en las próximas elecciones, no tenga dudas de que tiene que ir y hacer sentir su protesta. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 7:44 minutos, 11:03 de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Hola, José de Saavedra habla. Mire, de Renzi, yo he notado algo que me llama la atención. Ayer se dictó la ley de abastecimientos para algunos comestibles. Los medicamentos aumentaron el 100%, pero parece que no corren en esta ley. O sea, si estás enfermo, reventá, no importa. Segundo, todo lo que se dicta se está dictando a 90 días. O sea que el que venga dentro de 90 días ser gobierno, que por ende pienso que va a ser Fernández, que agarre todo este desastre que se está ocurriendo en el país. O sea, ¿dónde nos quiere llevar este gobierno? Él ya sabe que no va a ganar, y como no sabe ganar, que el muerto lo levante el otro. Realmente no es una vergüenza, no hay nadie que lo frene, no hay un congreso que lo frene. ¿A dónde estamos los argentinos de Renzi? ¿Dónde estamos, por Dios? Un saludo. ¿Quién es? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's ayer y hoy. De Renzi's ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Buen día, Augusto. Bueno, mire, otra vez más, pura demagogia, pura mentira, y la locura desatada de Carrió, que realmente es cada día más patético, ¿no? La República, supuestamente ella representa a la República, y dice que la van a sacar muerta de Olivos, o sea que de la democracia digamos que se hacen encima, por no decir otra palabra más fuerte. Y después el presupuesto, que es una ley, están haciendo movimientos de partidas para todos lados. Por un solo movimiento de esto pusieron presa y destituyeron a Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Y el señor dice que esto lo hace para paliar las consecuencias de la elección que él perdió, y que el día siguiente que perdió permitió que el dólar se disparara a propósito para tener argumentos para decir, ve, usted votó mal y ahora ve lo que pasa. No sé si permitió que el dólar se disparara o lo dispararon ellos. Claro, al permitir... No sé si lo permitieron o lo hicieron. Al no actuar el Banco Central, lógicamente, porque fíjese que... Ahora, usted fíjese que cuando actúan, venden reservas y igual se dispara. Por lo tanto, los precios del mercado son ellos mismos. Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención y que es lo que mucha gente observa también, cuando dice Fernández, el dólar en 60 se sinceró o algo parecido, está queriendo decir que dentro de la economía de Macri se sinceró. Me parece que tiene que ser un poco más claro, ¿no? No, lo que quiso decir que estaba contenido artificialmente. Claro, por eso, sí, pero no quedó claro eso. Pero estos señores, al ver que perdieron, dejaron de contenerlo, ¿no? Porque sí, pensaban mantenerlo artificialmente hasta volver a engañar al pueblo. Y después, claro, y si por eso hablan hasta diciembre. Claro. O sea, como piensan que pueden ganar en segunda vuelta, entonces dicen, bueno, después de noviembre, en diciembre, después de diciembre vuelve todo a lo mismo. Es absolutamente... clarito entender esto, que es una película de terror. Pero bueno, el problema está en la gente que pudiera llegar a ser, entre comillas, engatusada, ¿no? ¿Me permite una última aclaración para que vean hasta qué punto mienten? El señor presidente pidió disculpas, ¿no es cierto? Y dijo que iba a hablar con todos los candidatos. Sí. Al día siguiente se pusieron, digamos, se pintaron la cara y salieron a decir que van a ganar sí o sí, que van a ganar el corazón y el alma de los argentinos. Sí. Es decir, el diablo. Mm. Decía mi viejo, cuando el diablo te acarecha, vuela el ánima. Chau, hasta luego. ¿Quién es? Señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Yo le diré que cuando murió el presidente Kirchner, le preguntan a unos empresarios, terminada la reunión en la tele, ¿no? En off, le pregunta, le acercan el micrófono y le pregunta qué iba a pasar con el país. Murió, se estaba haciendo un censo. ¿Qué iba a pasar con el país? Se estaba haciendo un censo nacional ese día. No pasaba nada con el país. Que no, nos iba a ir mejor porque la señora era más blanda, decía. Estaba haciendo un censo nacional el día que falleció Néstor Kirchner. Pero la agarraron vulnerable a la señora. La agarraron re vulnerable. Eso, yo la quiero a la señora y la voy a seguir queriendo. Porque a mí no me ha defraudado. Simplemente que no le han permitido gobernar como ella quería, pero es obvio que no le han permitido gobernar. Y que por ser mujer, como ella decía, una, posiblemente. Pero también la agarraron muy vulnerable, que es cuando, según el señor Massa... Cristina gobernó con absoluta autoridad, el poder lo ejerció como ella quiso y nadie le evitó que ejerciera el poder que tenía. No es que no la dejaron gobernar, gobernó como ella quiso, usó el poder absolutamente. Yo le creo, como quiso. Le creo porque yo soy una ignorante, lamento decir así, no me quiero tirar abajo tampoco. Yo trato de aclarar, trato de aclarar las cosas porque de pronto. Está muy bien. No, pero usted no es ninguna ignorante, usted es una persona que tiene un sentimiento, lo expresa y yo lo respeto. Lo que le quiero decir es que en función de estas cosas hay que entender lo que está pasando en este momento. Mire, Cabello, que es un militar venezolano, dijo que no se crea Fernández que ganó él. Bolsonaro dijo, si vuelve el kirchnerismo, mire, ni Bolsonaro entiende nada, ni Cabello entiende nada. La que sí entiende es Cristina, por eso lo puso a Fernández, porque si ella hubiera sido la candidata... A mí me parece muy bien. Macri estaba festejando. Entonces no le alcanzaba a Cristina y necesitaba tener otra cosa. Es un poco razonable. Cristina se suma. O sea, con Cristina no se podía, sin Cristina tampoco. No, desde ya. Yo no le quito mérito a este Fernández, por favor. Al contrario, yo lo voy a votar. No, escuche, señora, escuche. Cristina se baja porque se da cuenta que ella no podía llegar. Y sí. Entonces, arman una opción que gana rotundamente, saca una gran cantidad en las PASO, que ahora hay que volver a sacarlo en octubre. Pero no hay que confundirse, yo lo dije varias veces ya, no vayan a pensar que van a bajar de Sierra Maestra para hacer la revolución. El momento es muy difícil, sí. Es absolutamente complejo, y lo que va a tener que hacer el nuevo presidente es una cosa impensada, o sea, no tiene nada que ver con lo que la gente imagina. Por lo tanto, es dificilísimo el momento de que hay que transitar. La saludo. Bueno, chao, señor, que se le haga lo mejor. Saludos a Diego. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Mire, los beneficios que está dando Macri son gotas para un moribundo. Porque en 2 meses no va a revertir los 5 millones de personas que quedaron en la calle, que perdieron sus empresas y perdieron su trabajo. Yo tengo acá de vecino un jubilado que tiene la mínima y come porque yo todos los días le hago pasar la comida. Y a veces le doy que me haga algunos mandados para darle una propina para ayudarlo. Y así ¿cuánta gente estará? ¿Cómo iba a ganar un gobierno así? Pero fue cosa de locos, ya se sabía que iba a perder. Bueno, nada más, señora. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Renciento de Lomas. Bueno, hay mucha gente que, por supuesto, creen que mañana asume Aníbal Fernández y Cristina y listo, ya está, pasado mañana estamos todos otra vez por eso, hay que entender el momento, ¿no? Claro, pero no es así. Esto, hay un plan orquestado, esto es un plan a nivel internacional, fíjese lo que está pasando con este pillo de Bolsonaro en Brasil. Es que no dice Bolsonaro las cosas que se le ocurre porque se le ocurre, lo dice porque él está dependiendo del mismo eje que depende Macri y claro. Están recibiendo órdenes. Claro, estos son sicarios del mal. Y vamos a vivir tiempos muy difíciles de Renzo. Claro. Yo creo, por eso Fernández se dio cuenta y dijo, no voy a hablar más, contestarle más a Bolsonaro porque es más importante el pacto con Brasil. Claro, él no se puede pelear con Brasil, claro. Porque Brasil es el principal comprador de la cosa argentina. Claro, hay un pacto, está todo orquestado así. Argentina, país agrícola ganadero. Brasil, una potencia industrial. Chile, una potencia armamentística. Esto viene programado ya de hace muchos años. Por eso digo que es un momento muy difícil y que la muy gente difícil. Tiene que entender que una cosa es lo que se hizo, otra cosa es lo que se va a hacer. Son cosas muy diferentes a lo que la gente imagina. Ya hoy en día, venga quien venga, los que vamos a pagar las consecuencias es el pueblo. Acaba de que se tienen que sentar sabiendo que debe 57 mil millones para los intereses al fondo cuando no se debía nada. Claro. Y no le empecemos con eso, mamá. Y no van a pagar la deuda con la platita de quienes se la robaron. Eso póngale la firma. Porque en Uruguay no hay cornada. Ahora es un tiempo muy difícil. Así que no sé. ¿Quién es? José de Seiza, de Bencis. Es un país raro la Argentina, ¿no es cierto? Es sabido. Porque somos nosotros, somos raros. Sí, no puede ser, con la crisis que hay, ¿no? Y sabemos que la cosa está brava. Pero usted no puede andar por las rutas, por las calles, la cantidad de vehículos, con una nafta que es carísima, con unos vehículos de 600 mil, 700 mil, 800 mil pesos, unos Toyotas Corolla, Hilux, Chevrolet, Peugeot, pero vehículos realmente... ¿Cuánto que hay? ¿Un 10, un 20% de la población que sigue viviendo normal? No sé, pero unos camiones de la puta madre que circulan. ¿Quién mueve todo eso? Si eso es un país... Bueno, porque te digo que si estuviéramos normales, funcionando como tendría que funcionar, no se podría andar en la Argentina. Es misterioso. Realmente es misterioso. Y hay lugares, hay comercios determinados que trabajan, que es una locura, carnicerías, verdulerías, y uno ve que gente, no es gente de gran nivel, es gente de medio pelo, ¿vio? Yo creo que aparte de lo que le pasó, la gente de abajo, no la sintió tanto. El tipo jodió a la clase media, que estaba acostumbrado a vivir más o menos, que lo reventó con las tarifas y todo eso. Pero realmente... Es misterioso que esta sociedad que se supone que están tan devastados y que hay montones de muertos de hambre, que yo no lo creo eso, porque nadie, si no lo he visto a nadie morirse de hambre, realmente es muy, hay mucho marketing acá de la pobreza, hay mucho pobrismo, como diría Pichetto de hoy, hay gente que vive haciendo pobrismo. Hasta luego. Adiós. En el centenario de Eva Perón, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1984, el Senado de la Argentina rechazaba el proyecto de referéndum sobre el canal de Bill. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en este momento es de 11 grados 3 décimas. Reiteramos el pronóstico extendido para mañana sábado. Mínima de 12 grados, máxima de 17, con tormentas y lluvia. Para el domingo, 7 de mínima, una máxima de 13. Alberto Fernández está siendo asesorado a diario por Regrado, el expresidente del Banco Central, que se fue con una pelea muy fuerte con Néstor Kirchner. Es uno de los principales asesores sobre deuda externa, que todos los días le pasa datos a Alberto Fernández sobre el movimiento de la moneda extranjera y de lo que pasa en el mundo. Por otro lado, se acercan distintos formadores que van desde el liberalismo a el extremado marxismo y otros que tienen otros conceptos, tratando de llegar con su influencia al imaginado nuevo presidente. Alberto Fernández los escucha, pero todavía no ha tomado decisiones. También aguarda el resultado de octubre y una conversación que tuvo con Roberto Labaña. Mientras tanto, Martín Regrado a diario le hace llegar el movimiento económico por WhatsApp. Pichetto desmintió ayer que le hubiesen ofrecido la jefatura de gabinete en lugar de Marcos Peña. Dijo, las decisiones para cambio son del presidente de la nación y a mí nadie me ofreció nada. En la campaña se ha decidido que Vidal se presente sola y alejada de Mauricio Macri para evitar que sea un salvavidas de plomo. Frente a esta situación, tratarán de salvar los distritos municipales que perdieron en las PASO cantidad de votos importantes, pero que esperan poder recuperar y sostener en el tiempo. A excepción de Vicente López y San Isidro, en todos los municipios donde gobierna Cambiemos sacaron menos votos que los que se presentaron por el sector del Frente de Todos en las PASO. El principal ordenamiento que van a hacer es que fortificar a Rodríguez Larreta para que pueda llegar al 50% en la ciudad y evitar una segunda vuelta con el Frente de Todos, ante la posibilidad que en una segunda vuelta la ola también pudiera salpicarlo y complicarle absolutamente el futuro del gobierno de la ciudad. En provincia de Buenos Aires no existe segunda vuelta. En octubre se define quién va a gobernarla por un solo voto de diferencia. En Buenos Aires, si no se llega al 50% de los votos, entonces habrá segunda vuelta en la ciudad. En el orden nacional pasa lo mismo. Si se saca arriba de 45 con cualquier diferencia, se elige la fórmula presidencial, y si no, si hay 10 puntos de distancia sobre la otra fórmula, también se lo consagra. Caso contrario, se va a la segunda vuelta, que será en noviembre. Es la hora 8:01 en el territorio argentino. Se reinicia el fútbol con el calendario de partidos, la página deportiva. San Lorenzo necesita vender y desde España vendrían a buscar a su joya más preciada, ya que el Betis de aquel país está dispuesto a desembolsar 12 millones de dólares limpios para llevarse a Adolfo Gaich, el goleador del equipo argentino, tanto en el Mundial Sub-20 como en los recientes Juegos Panamericanos de Lima. La cláusula de rescisión de Gaich asciende a 15 millones de dólares. Y si esta oferta, la del Betis, se hace oficial, el Ciclón lo vendería. Recordamos que ya en este mercado de pases, el conjunto de San Lorenzo ha conseguido recaudar 10 millones de dólares por la venta del 10% que aún tenía de Ángel Correa, que fue comprado por el Atlético de Madrid, Ezequiel Ávila, que fue a los Osasuna, Tomás Konechny, que partió al Portland Timbers de la Major League Soccer, Nicolás Reiniero a Racing y Germán Berterame al San Luis de México. En lo que tiene que ver con el automovilismo, recordamos que este fin de semana habrá Super TC 2000 en San Luis, pero antes hay que resolver, y quizás en el transcurso de esta competencia puede resolverse, dónde se va a disputar la suspendida carrera que se iba a hacer el 15 de septiembre en el Callejero de Santa Fe por la noche. Hay dos posibilidades, el autódromo El Sonda de San Juan y el otro es el circuito de La Pedrera en Villa Mercedes en San Luis. Por otra parte, en esta fecha que se va a disputar, recordamos, en San Luis, mañana se van a realizar los ensayos de entrenamiento y tras cartón se van a hacer las pruebas de clasificación para definir la grilla de partida para el próximo domingo. Y en boxeo, luego de los Juegos Panamericanos de Lima, habrá un doble fondo muy interesante en San Juan, donde habrá dos títulos mundiales en juego, ya que la boxeadora sanjuanina Leonela Yúdica va a defender por novena vez su corona mosca de la Federación Internacional de Boxeo cuando enfrente a 10 vueltas a la mexicana María Isabel La Estrella Millán. En tanto, la otra parte del doble fondo que se va a disputar en el Estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan lo va a protagonizar la también sanjuanina Cecilia Román, quien va a defender por sexta vez su título mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo cuando se mida con la jujeña Julieta La Zorrita Cardoso. Todo este festival se va a poder ver desde las 22 por Teis Sport. A las 11 de la mañana en un buffet de la ciudad de Buenos Aires se van a encontrar abogados de las petroleras para tratar de ir a la justicia si le aplican la ley de abastecimiento. De acuerdo a lo que trascendió en fuentes habitualmente vinculadas, un grupo de productores, entre los que están Shell, ExxonMobil, Vista Oil Gas, Chevron, Equinor y Pet Petróleo, una empresa de Techín, amenazan con ir a la justicia. Y hoy a las 11 de la mañana sus abogados se reúnen en el bufete de uno de ellos a los efectos de ver qué disposiciones tomarían ante la aplicación del gobierno de Mauricio Macri de una ley de 1974 del presidente Perón con relación al desabastecimiento. Es la hora 8:04 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, no llamé a Cornejo, titular de la Unión Cívica Radical, porque no me gusta dar el pésame, ironizó Jorge Sapia, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y uno de los principales opositores al acuerdo del oficialismo, del radicalismo con el oficialismo y con Macri. Sapia estaba de acuerdo en que se volcaran para el lado de La Baña. Así que también allí hay todo un debate, porque Cornejo, presidente del comité, dijo que no debería haber sido candidato Macri, pero lo cierto es que fue candidato y que lo apoyaron. Así que veremos qué pasa con los radicales. Miguel. Señor. Tenemos en línea al abogado Cristian D'Alessandro. Hola, Cristian, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, un placer escucharlo. Saludos. Bueno, a ver, hoy temprano decía la señora Salazar de la corriente de jubilados y pensionados independientes que estaban trabajando junto con otros sectores también de jubilados para ver qué reacción tomaban ante la falta de inclusión a los jubilados en estas medidas que de parche que anunció el gobierno. ¿Qué hay de Alessandro de esto? Sí, se está trabajando, los jubilados están enardecidos, indignados, dolidos, desilusionados, y todos los calificativos que se quiera poner con este gobierno que los inciviliza cada vez más, un gobierno que los humilló, que los postró y que después les pide el voto. Lo peor de todo es que después les pide el voto. Cínicos, donde bueno, están viendo qué medidas tomar, por lo pronto se pusieron en el sindicato de jubilados, largó un comunicado en el cual exige un aumento de contingencia para todas las escalas, pensiones no contributivas. Recordemos, los discapacitados que cobran pensiones no contributivas tampoco reciben nada. Y un aumento de contingencia de por lo menos el 20%. Ahora, Cristian, ¿hay alguna posibilidad de que se movilicen haciendo algún reclamo? La idea está. Están viéndola porque tampoco quieren entorpecer el rumbo de las elecciones. A mí me decía alguien, no sé si esto es cierto, es una simple versión, que querían llevar bancos a la 9 de julio y sentarse en la 9 de julio, ¿no? La idea está en que se pueda hacer una manifestación pacífica, como se hizo en el PAMI, pero se está estudiando. No le puedo confirmar tipo de manifestación porque sería imprudente de mi parte. Pero podría ser esto que trascendió, por lo menos que me llegó como información, de que se podrían sentar en el 9 de julio los jubilados para reclamar y que sea visible. Hay distintas variantes, unos hablan en el ANSES, otros hablan en el PAMI, perdón, en el PAMI no, en el ANSES, otro en la Plaza de Mayo, otros en el Congreso y otros están hablando en la 9 de julio. Estamos evaluando, no les puedo decir dónde y en qué manera se va a hacer, porque tenemos que ser muy prudentes en esta etapa de la Argentina. No, lógicamente, pero como sí, digamos, intención manifiesta de esconder. Yo hablaba hace un rato con Semino y le decía que ya el que cobra la mínima ya no es pobre, ya directamente es indigente, ¿no? Bueno, pero Andrés y Miguel, estamos hablando de los mismos valores de las jubilaciones que en la década de los 90, pero inicialmente el jubilado de hoy está cobrando $150, que era lo que cobraba Norma Pla en la década de los 90 y por la cual se le fue la vida a Norma Pla. Con la diferencia que Caballo lloró y ahora Duhovne no llora. No llora y tenemos el cinismo y la caradurez de que un ministro de Desarrollo Social, un ministro que es justamente del área asistencial, dice que lo único que van a recibir los jubilados es el 12,2% del mes de septiembre, como si esto fuese un anuncio. Es la ley de movilidad que este mismo gobierno promocionó y por la cual hizo perder el año pasado 19 puntos, más el robo de ese famoso empalme que le hicieron por el cambio de fórmula, y este año con un poco de tino para perder 4 a 5 puntos. O sea, mirándolo con un ojo positivo. Bueno, con los índices que dieron a conocer ayer, del 2 y pico% en el mes de julio, en 7 meses hay un 25% de inflación. Sí, y olvidemos, ¿no?, que era la baja que venía promocionando el gobierno que se iba a dar en estos últimos 6 meses que tenían de administración. Ahora con esta estampida del dólar, de la devaluación de los precios y todo eso, la inflación, yo no soy economista, pero lo que estoy hablando con los economistas va a superar el 50%. Bueno, Cristian, manténganos informados porque tenemos esa versión de que hay movimiento de jubilados y queremos saber qué pasa, ¿sí? Estamos hablándolo con el movimiento de jubilados independientes, estamos hablando con distintas organizaciones, nosotros desde el sindicato de jubilados también creemos que hay que hacer un plan de acción, pero estamos evaluando dónde se puede hacer. Chao, Alessandro. Un abrazo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 11 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, en 1861 moría Juan Gregorio Pujol, el creador de la primera estampilla argentina, 1861. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1989, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, iniciaba el proceso de excarcelación de 1.200 contras. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, el Papa hoy se debe sentir raro, ¿no? Porque en 1773 se publicaba el breve de Clemente IV. Clemente IV, XIV, disuelve la Compañía de Jesús en todo el mundo. 1773, los jesuitas eran perseguidos por el propio Papa. Y los jesuitas son una creación, justamente, que se consideran el ejército del Papa. Y es la primera vez que un jesuita llega a ser Papa. Así que en 1773, un Papa perseguía a la Compañía de Jesús. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Juan Carlos de Florida, habla Derrensis. ¿Qué tal? Estamos esperando a veces el argentino que llegue un mesías como Fernández y le recargamos todo, y cada presidente, yo había hablado ayer por el tema de endeudamiento, sí, decide personalmente si se endeuda la Argentina, no se endeuda. El tema, hoy habló un señor por el tema de los jubilados. Yo me pregunto, ¿el Congreso dónde está? A veces reclaman sueldos, como Pino, que era poco lo que ganaba, 290 mil pesos, que se dio por mes, pero no están presionando por temas... ¿Usted se dio cuenta que funcionan como una escribanía? Cuando los convocan para dar el apoyo a un determinado proyecto, van, si no, no existen como autoconvocatoria, no existen nunca. Pero es fundamental, porque, ¿qué pasa? Aparecen en las listas cuando nos presentamos para... Pero yo decía ayer, ¿qué esperan para sacar una ley que diga que no se puede volcar a las tarifas esta devaluación que hemos tenido, porque las tarifas están dolarizadas y lo que va a llegar ahora va a ser tremendo? Correcto, y ni me imagino cuál. Sí. Por eso, ¿qué están esperando? Seguro. A veces solamente escucho hablar, en algunos casos en televisión, un poco a la doctora Camaño, que algunas cosas se le enfrentan algunos temas, problemas. No quiero decir que esté o no incorrecto, pero es una de las pocas que escucho hablar y que se enfrenta con un poco de bronca con respecto a determinados temas, pero no escucho el resto de los diputados. Están flotando. Es triste, pero bueno, es una gran realidad. Saludos. Un saludo. Hasta luego. Un recuerdo para el macaco presidente brasilero. En 1746 nacía Joaquín José da Silva Javier. No sé si Bolsonaro sabe que era Tiradenti, el patriota brasilero. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En 1771, Juan José Vértiz era confirmado gobernador del Río de la Plata. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 15 minutos, 11.3 la temperatura, los teléfonos siguen abiertos. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Mira, yo le digo macaco a Bolsonaro porque macaco es un mono chiquito, sí. No llega a gorila, ¿no? Sí. ¿Qué cosa lo que está diciendo el presidente de Brasil, el ministro de Economía de Brasil? Estos chicos que responden al eje Londres, Washington, Tel Aviv, igual que Macri, están muy preocupados con que se le vaya el socio y están haciendo declaraciones que son difíciles. Menos mal que Fernández se dio cuenta y dijo, no le voy a contestar más porque privilegio a Brasil por sobre Bolsonaro, ¿no? Bueno, ha sido prudente como corresponde a un casi presidente. Y la verdad que, como vos bien decís, realmente las declaraciones de estos personajes, que evidentemente están totalmente desubicadas y son agraviantes, no solamente para una parte de la población, sino que de la Argentina, que ha votado como corresponde en libertad, es evidente que, como vos bien dices, están hondamente preocupados, y debemos entender esa preocupación, porque Bolsonaro en los últimos días se ha encontrado con unas gigantescas manifestaciones en contra del sector estudiantil, que ha movilizado en 100 ciudades de Brasil millones de personas en la calle, y a lo cual hay que sumarle una gran manifestación también de mujeres, de mujeres solas, que han salido a la calle, también le han cuestionado su actitud y también sus declaraciones y, por supuesto, su política. Ah. O sea, el problema es que, vamos a hablar desde el punto de vista estratégico, es que no puede funcionar Brasil ya a esta altura del partido sin tener una Argentina dócil y totalmente identificada con su Bueno, acordate que cuando Bolsonaro le preguntaron sobre Argentina, cuando había ganado, le dijo, no, mis prioridades son otras, y primero privilegió Israel y después Argentina, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Bueno, porque fue entonces a donde tenía que ir. Es decir, dice, ¿para qué voy a privilegiar a la Argentina de Macri si total a mí el que me da las órdenes de Macri a mí es el mismo jefe, ¿no? Claro. La realidad también ha llegado a Brasil, otro país que ha entrado en recesión, o sea, también tiene una profunda crisis económica Brasil, que por supuesto también nos afecta. No, además, con el juez famoso, que ahora es ministro de Justicia de Bolsonaro, que empieza a descubrirse toda una maniobra para meterlo preso a Lula, ¿no? Bueno, esto es también otra realidad que vuelve a salir a la luz ya definitivamente, que es lo que se llama el proyecto que, a través de una justicia fraudulenta, se elimina a los adversarios políticos de Estados Unidos. Todos, yo creo que junto con Miguel Barrio fuimos uno de los primeros en denunciar en la Argentina que este juez Moro había sido adiestrado en Estados Unidos, en el FBI, de cómo hacer este trabajo sucio que tuvo que hacer, y que en la práctica ahora se está desmantelando, y que está demostrando que fue todo falso, y que ha llevado a destruir a un candidato que tenía amplísimas posibilidades de obtener nuevamente la reelección para volver a ser presidente. Esto está demostrando también que en América Latina los países más importantes son Argentina y Brasil, y si uno de los dos no está totalmente alineado con la línea, como vos decís, Washington, Londres y Tel Aviv, se desmantela también un proyecto para la región. Uh-huh. Y si cambian los vientos... Mira, me parece que estamos ante momentos muy muy difíciles del mapa internacional, porque están pasando cosas. Fíjate, en Hong Kong también los problemas que tienen los chinos, donde hay todo un movimiento, han tomado el aeropuerto, una serie de protestas y demás. Los mismos problemas que se le crean a Putin. Es decir, en todas partes hay intentos de protestas, en algunos casos manejados de afuera, en otros casos conflictos de adentro. Ahora, nadie se da cuenta cuál es la situación que vive Trump. O sea, Trump, que ha hecho nacionalismo industrial porque ha protegido la industria norteamericana, tiene, sin embargo, bastantes tropiezos y bastantes problemas para poder ganar los comicios que se acercan. Entonces, en Israel tiene que ponerse en juego. En Inglaterra, con el tema del Brexit y demás, mira el escándalo, cambiaron al primer ministro. En Estados Unidos es un signo interrogante. O sea que a ese eje que suscriben, que tienen personas que son referentes, también hay que ver si no se producen cambios en esos países y cambian las personas, ¿no? Sí, por supuesto. Y además con una con países, y casi todos los países que he estado nombrando, todos han estado a punto de, o han entrado en recesión. Alemania ha entrado prácticamente en recesión, Inglaterra también, en Estados Unidos... En España no pueden formar gobierno, en Italia tienen el mismo problema. Sí, sí, no, bueno, en el mundo la situación es muy fluida, pero también convengamos que, por ejemplo, hay un detalle que te lo paso por alto, es que Irán acaba de conseguir un gigantesco triunfo diplomático a pesar de las presiones norteamericanas. Le han tenido que liberar el buque capturado por los ingleses en Gibraltar, y eso realmente es un duro golpe a toda la estrategia que viene desarrollando Estados Unidos. ¿Puedo hacer un mal chiste? Si España y Italia no tienen problemas con su propio gobierno, ¿cómo pensás que no vamos a tener problemas nosotros, no? Por supuesto, por supuesto. Tenemos abundancia de españoles y de italianos. Bueno, está bien. Pero... Seamos realistas, en la Argentina ha vuelto a salir a la luz una luz de esperanza que el pueblo sí, ha de la cual hacer. Que yo decía temprano que Perón tenía una frase que decía que no se podía guisar la libra antes de cazarla, ¿no? O sea, fue un triunfo político, pero no fue un triunfo jurídico. O sea, jurídicamente vos necesitas legitimarlo en octubre. Entonces, tampoco se puede... destapar y descorchar botella hasta octubre, ¿no? No, pero por eso también es la desesperación, y uno lo ve en las irrealidades de las cosas que están pasando en el país. Claro, ¿no? Y por eso está haciendo Macri todo en lo que no cree y está prometiendo parches tras parches. Yo decía la gomería de Macri, ¿no? Donde lo único que hace es emparchar la cámara, y fíjate vos que la cámara va a reventar en cualquier momento. Sí, por supuesto. Pero y además, ¿cuál de los dos políticas son realistas? Porque en el acto sale su socio principal. Ninguno, porque en realidad en uno se puso de candidato y en el otro se quiso poner de presidente, y ninguno de los dos es cierto, porque ni preside ni es candidato, porque no hace ninguno de los dos. Y bueno, esa es la fantasía de este sector. Lo que sí van a seguir haciendo daño, es evidente. Ese es el peligro más grande. Es decir, el poder de dañar, la capacidad para hacer daño, no está todavía terminado de evaluar, ¿no? No, está intacto. El poder de hacer daño está intacto. Y eso, bueno, estamos hablando ya de política nacional, ¿no? Me hizo recordar una vez que declaró que el día que yo me enojo, no es política mucho nacional. Daño. Esto tiene mucho que ver con la política internacional. Hace estas cosas porque se siente respaldado. Sí, sí. Ahora, hay que ver hasta dónde, porque termina de romper todo lo pactado con el Fondo Monetario, ¿no? Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora que esto le va a pasar terribles facturas, la población se ha dado cuenta de que todo lo que le está pasando al país en este momento es consecuencia de todas las decisiones que toma absolutamente y en libertad el señor Macri, ¿no? Y eso es evidente, y su alineamiento internacional también ha demostrado que totalmente inconducente a reforzar un panorama interno del país, porque más allá de estas declaraciones de este señor Bolsonaro, es evidente que ese tipo de sociedad a nosotros ni nos conviene ni nos interesa, y tuvo razón también el candidato presidente, es decir, no contesto porque lo importante es Brasil, no un personaje que momentáneamente está en el poder, y que ve cuánto tiempo también va a durar, ¿no? Si sigue en este camino, porque en Brasil también tienen herramientas y la han aplicado para eliminar a lo que no quieren, ¿no? Bueno, Carlos, estaremos expectantes. Yo creo que tiene mucho que ver la política internacional en el resultado electoral, o va a tener mucho que ver, porque fíjate vos que él salió a pedir un crédito urgente de 20.000 millones, y que Estados Unidos se lo puede dar el presidente, porque el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de entregarle a los que coincidan políticamente, y resulta que ante el temor de la situación le dijeron un momentito, vamos a ver, O sea, ya no saben más qué pedir para poder llegar a fin de año, y por el otro lado, no sé hasta dónde le van a dar. El Fondo Monetario cambia a su directora gerente, Estados Unidos lo puso con un signo interrogante los 20.000 millones que le pidieron, a los chinos le pidieron un swap de moneda de 2.000 millones ampliado, o sea, 2.000 millones más. O sea, que están pidiendo por todas partes, porque lo único que se les ha ocurrido a este gobierno desde que arrancó hasta ahora es gobernar con deuda. Sí. Pero fíjate que los factores de poder mundial a este hombre le han sacado la escalera, ¿no? Vos sabés que me parece que ya han dejado de creer y están esperando a ver qué declaraciones hace Fernández. Por eso Fernández dice hay que arreglar con el fondo, por eso dice el dólar a 60 está sincerado, o sea, sincerado dentro de la economía de Macri, ¿no? Es decir, dice cosas como para mandar señales diciendo nosotros creemos en el capitalismo productivo y de trabajo, en lo mejor del capitalismo, le está mandando señales, porque como los otros dijeron que esto era llegar a Venezuela si votaban a esa parte, y resulta que nunca estuvimos tan cerca de Venezuela como con Macri. Correcto. Está, y el país con 11.000 y nosotros con 1.700, que somos el penúltimo. O sea, en el mundo hay país de alto riesgo que Venezuela y después seguimos nosotros. Sí, mirá, sí, donde sí, lo puso Macri. Sí. Pero lo importante es ir viendo cómo está reaccionando los supuestos mercados que de tanto decían que había que favorecer y que si lo favorecíamos y se iban a poner muy contentos con la Argentina. Ahora, para terminar esta charla, yo te dije el otro día, no te confundas al votar. Vos no te confundiste, pero hay unos cordobeses que sí. Ahora, ayer hubo una reunión del gobernador con los intendentes y parece que dice, no, hay que trabajar para Fernández. ¿El Giarretti se habrá dado cuenta por dónde pasa la vida? Por lo menos así son los comentarios off the record en algunas prensa, ¿no? Veremos cómo realmente funciona. Y que no te digan que estás hablando de política nacional porque estamos hablando de un gringo. Sí, sí. Sí, yo he visto que en Córdoba el viento ha cambiado totalmente también. Claro. Y más después de la hiperdevaluación que hizo el lunes con esa actitud el presidente totalmente de niño enojado, ha caído muy mal también hasta dentro de los propios votantes en Córdoba del macrismo, porque se han dado cuenta de que están un poco como a la buena de Dios con un personaje que un día se levanta enojado y hace un gigantesco daño a todos, porque... Bueno, te olvides nunca que en el 55 era Córdoba la heroica y en el 73 Córdoba la arrepentida. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso puede volver a pasar. Yo creo que en cualquier momento Córdoba va a reaccionar con un voto cambiado, ¿no? Bueno, ya empezó. Ya acá el sector macrista no alcanzó el voto que quería, en primer lugar, y segundo, creció fuertemente la fórmula de Fernández en Córdoba. Y hemos hablado de política internacional porque hemos hablado de un gringo y de Córdoba, que es una ciudad de España. Te mando un saludo. Gracias, Miguel, que tenga buen fin de semana. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 8 de la mañana, 29 minutos, 11 grados la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Oscar Romero debuta en San Lorenzo de Almagro en el partido de los punteros, Enrique. Así es, Miguel, lo ha confirmado el entrenador. Juan Antonio Pizzi, que va a ser titular. Entonces el equipo será Navarro, Salazar, que va a reemplazar a Peruzzi, Colochini, Senesi y Bruno Pitón, Lucas Menossi, Jerónimo Poblete, Oscar Romero, Fernando Belucci, Héctor Fertoli y Adam Vareiro, los 11 que va a presentar en el día de mañana, 17:45, en choque de punteros frente a Rosario Central en el nuevo gasómetro. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 8 de la mañana, 31 minutos, a las 6 de la mañana empezábamos el programa de esta forma. Buen día.

Sí, Jorge de Matanza. La verdad que yo tenía que, el presidente tenía que exorcizarse porque evidentemente tiene el diablo en el cuerpo, tenía que pasar por el Vaticano, porque evidentemente es ser realmente nefasto totalmente, y tenía que empezar por una parte muy sensitiva para la economía, que es el cierre de las importaciones. Si no empezamos por ahí, esto no se levanta más. Podrá tirar parche, monedita por acá, monedita por allá, pero esto no, si no hay trabajo, si no empezamos acá a producir. Es igual, algo, el gobierno ya no tiene más tiempo para hacer ningún cambio en serio. No importa, pero sería un comienzo por lo menos, que le daría un... No, bueno, pero para eso tendría que despojarse de, como han dicho todos, despojarse de la candidatura y ponerse en presidente para decir, bueno, de aquí a diciembre, que son 6 meses muy duros para todos los argentinos, me pongo en presidente tratando de administrar las cosas, pero eso no va a ocurrir. No le da la cabeza, no está en eso, sí, efectivamente. ¿Cómo? Tiene el diablo en el cuerpo este hombre, no entiendo, ¿sí? No entiendo por qué tanta perversión. No, ¿alguien le habría dicho algo? No sé. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. Gracias. ¿Cómo anduvo la misa? Una barbaridad, por eso llamaba a Miguel para agradecerle. Estaba repleta la capilla de San Juan Bautista, Alcina y Piedras, y hacía un frío polar. Sí. Y una anécdota, al terminar la misa vinieron dos oyentes, así que llegó a buen puerto la invitación. Bueno, por lo menos conseguimos dos oyentes, o sea, de los tres que tenemos fueron dos. Exactamente, exacto. Miguel, quería agradecer de corazón, expresar también de que se mejore el amigo Carmona. Recién, hace un rato estaba diciendo de que en un momento determinado los jesuitas fueron perseguidos por decisión de un propio papa, ¿no? Y es un dato que modifica obviamente el andar de la iglesia, porque este episodio ocurre un día de muchas decisiones, cuando se toma la determinación de perseguir a los jesuitas por decisión del propio papa. Este episodio que ocurre en 1773, y cuando Clemente XIV disuelve la Compañía de Jesús en todo el mundo, produce, digamos, una reacción, ¿no? Y después, posteriormente, bueno, se van organizando, y nunca imaginaron que este ejército del Papa, como se conocen a los jesuitas, iba a llegar a tener el primer Papa, que es el argentino que hoy gobierna la Iglesia Católica, porque ellos son el ejército del Papa, o sea, son los que están para cuidar al Papa, y resulta que llega uno de ellos a ser Papa, ¿no? Sí, sí, es notable, y también es que San Martín nació en una reducción jesuita en Yapeyú, Corriente, era Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, y lo expulsan a los jesuitas, poco por la tarea también masónica en el mismo Vaticano, y creo yo porque tanto en Uruguay como en Brasil y en Argentina había una república jesuita. Padre, entonces, lo que pasa es que los jesuitas siempre se metieron en política, entonces siempre molestaron a los gobernantes de turno, ¿no? Exacto, o sea que tratan de aplicar el Evangelio a una realidad espacio-temporal, cuando llevan el Evangelio a la realidad concreta de la gente, y nuestro Padre de la Patria nació justamente de Juan de San Martín y Gregorio Amatorias en una patria, en un mini clima jesuita ahí sobre el río Uruguay, cerca de Brasil y de Uruguay, y nuestra patria que vivía en Correntina, ¿no? Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de toda esta presencia, incluso con Rosas tuvieron problemas los jesuitas, a pesar de que Rosas había mandado a buscar unos maestros, pero como hablaban solamente francés, cuando los echaron de Montevideo para que se vinieran para acá, pero hablaban nada más que francés, los jesuitas lo que hicieron fue una obra, la parte evangelizadora, de educación. Porque, bueno, en general, los curas en general llevaban la educación en sus parroquias y demás. Ahora, en este momento, que hay tantas órdenes internas de la iglesia y demás, me parece que la convivencia, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado, que la convivencia es mucho más, más fácil que en otras épocas, ¿no? Sí, diríamos que hay menos rivalidades, menos envidia, que la iglesia está compuesta por hombres y por lo tanto llevamos también el lastre del pecado original, pero lo importante es apuntar a lo que nos dice el Papa, una iglesia en salida, es decir, una iglesia que esté cerca de la gente, que evangelice con la palabra y con las obras. y con el ejemplo de vida, que es muy importante. Se una pregunta, ¿los sacerdotes saben que Perón fue el que estableció la enseñanza religiosa en las iglesias, en las escuelas? Y lo dudo, porque también hay que reconocer nuestros yerros propios, que a veces el nivel académico ha disminuido también en los seminarios, ¿no? Uh-huh. Y especialmente en la historia argentina. Hay que reconocer los propios errores. Sí. Y aparte, el general con su esposa Evita se casaron con una misa ahí en la Plata, que siempre lo recuerdan ustedes, ahora no me acuerdo, la iglesia. No, y aparte tiene una oración a la Virgen Perón, que se leyó en su momento, muy importante. Me parece que era mercedario, ¿no? Él era de la Orden de Belgrano. Exacto, exacto, y el padre Benítez era el confesor, el asesor espiritual de Evita y del general. Y murió en la tercera orden mercedaria, exacto, que la Virgen de la Merced es la patrona del ejército. Padre, los saludo, que tenga un buen fin de semana. Un abrazo, gracias por la difusión, Miguel. No, por un abrazo favor. Grande. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, José, tú ya me verás. Si me deja poner un poquitito de humor, estoy escribiendo una obra teatral que se remonta 4 o 5 años atrás. Se encuentra en la entrada de la Casa de Gobierno Peña y Macri. Peña le dice, ¿te acordás, Mauricio, cuando te preguntaron de quién ganaba, si trajo la ira de Cristo? Y vos dijiste ira de Cristo, y ahora tenemos que ir a negociar con este hombre cara a cara. ¿Cómo hacemos? Sos un estadista, Mauricio. Después dijiste que no nos conocían en el mundo, viejo, y ahora nos conocen todos por el desastre que hiciste. Está psiquiátrico este presidente, que tiene que ir ya. Gracias, Renzi. ¿Quién es? Hola, buenos días. Habla el pelado Crovelier. Bueno, haga una palabra para San Martín. San Martín, el general, el más grande de los grandes, aquel que cruzó los Andes, un militar, un genial. Por eso en forma cabal va mi verso repentino. Por eso que yo me inclino mientras lo voy recordando y así lo voy saludando al general argentino. Gracias, Renzi. Adiós, mando, compañero. Saludo. Chau, chau. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 53 minutos después de las 8 de la mañana, con 11 grados de temperatura, mañana tormentas con lluvia. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Colón ganó su partido de vuelta, había perdido 1-0 con Zulia, le ganó 4-0, sigue en carrera en la Copa Sudamericana. ¿Quién más nos queda aparte de Colón, Enrique? Y nos quedan Boca y River en la Copa Libertadores, y después ya está. Ya no tenemos más representantes en los torneos internacionales. Decime, ¿De Grossi va a jugar el domingo? De Grossi es muy probable que juegue en lugar de Obando. Boca, entonces, con esta posibilidad, sería con Andrade en la valla, Buffarini, Paolo Golz, Carlos Izquierdos y Emanuel Mas, Sebastián Villa, Marcone, Emanuel Reynoso y Agustín Obando. Aquí, este es el lugar que ocuparía Daniele De Rossi. Carlos Tevez y el debut de la última incorporación de Boca, Franco Soldano, para enfrentar el próximo domingo a las 20 en la Bombonera Aldo Civi de Mar del Plata. Hablando de Tevez, hoy empieza la serie de empieza la serie de Tevez, exacto, de la vida de Carlos Tevez. Y el chico que lo hace está bastante parecido. Muy parecido, sí, señor. O sea, ¿dónde lo sacaron? Pero... No, sí, le hicieron bien el casting, ¿no? Sí, pero por eso, pero no era actor, lo hicieron actor. Uh-huh. ¿No? Recordamos, Miguel, que Boca no va con todos los titulares porque el próximo miércoles juega el partido de ida por los cuartos de final de Copa Libertadores de América, enfrentando en Quito, en la altura de Quito, a la Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué partido de vuelta? El partido de ida, ese partido de ida. La vuelta se juega el miércoles 28. Acá en Buenos Aires, que eso generó una queja por parte de River, porque River juega con Cerro Porteño por la misma instancia, la revancha el otro jueves. Y el día domingo, primero de septiembre, se juega el Superclásico. Así que eso generó... Un día menos de descanso. Exactamente, eso generó la rispidez por el lado de River. Aparte el viaje. Y aparte el viaje, claro. Sí. 55 minutos después de las 8 de la mañana, últimos llamados... Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. tenemos que tener la alegría que solo un cristiano que cree en Cristo, que el fundamento de nuestra alegría es que vamos a estar todos juntos para siempre en el cielo. Eso tiene que calmar todas nuestras penas, ¿no es cierto? Bueno, los jesuitas fueron perseguidos, son gente muy buena, muy inteligente. El rey Enrique IV, creo que de España, ordenó la expulsión de todo el país. Los indios volvieron a la selva, habían sido civilizados, culturizados por los jesuitas. Mi provincia, en Misiones, lleva el nombre los misioneros jesuitas. Yo soy misionero, sí. Y entonces siempre fueron calumniados, perseguidos por los ministros que tuvo este rey de España, ministros masónicos, como vos dijiste hoy. La masonería quiere destruir la Iglesia de Cristo, pero le queda poco tiempo. Se van a ir todos al infierno para siempre. Yo, Vicente, si no se convierten a tiempo. Chao. ¿Quién es? En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Bueno, nos vamos recordando que mañana tengan cada uno de ustedes un pensamiento en San Martín. Imaginen el esfuerzo que hizo este hombre para dar la libertad a medio continente. Piensen, imaginen, en el mientras tanto, cuántos argentinos hicieron su mejor esfuerzo y cuán pocas cosas hacemos los mortales de hoy por sostener esta independencia y esta libertad en un país mal administrado, donde hemos puesto en línea de pobreza a una gran parte de la población argentina en uno de los países más ricos de la Tierra. Pensemos entonces en que esta realidad hay que cambiarla, que aquellos inútiles que llegan para ofrecer lo que no pueden hacer no tienen que repetirse en la política, que las situaciones que hoy se viven hay que resolverlas cambiándolas, y que no está nada definido, que recién el 27 de octubre se sabrá quién va a presidir la República Argentina. Es la hora 8:58 minutos. Chao, Enrique, lo último que tengas para decir. Bueno, rapidito, entonces nos vamos con la formación de Racing y River para mañana. Racing, Arias, Pillut, Sigali, Orbani, Alexis Soto, Neri Domínguez, Solari, el Pulpito González o Saracho. Saracho va con Central y lo van a esperar hasta último momento. Matías Rojas, Lisandro López y Jonathan Cristaldo. Por River, Armani, Montiel, Robert Rojas, Martínez Cuarta y Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios y Carrascal, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Será hasta el lunes a las 6 de la mañana en el primer programa interactivo de la radio. Pasen un buen fin de semana. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. Cada sábado nos tomamos nuestro tiempo y justo a las 20 lo hacemos a nuestra manera. Una hora preferencial con los temas de la semana y también aquellos ineludibles de la vida, la actualidad y su gente. A nuestra manera, con la conducción de Graciela Gómez Traverso.